Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición Sobre la Hora de este sábado 7 de abril de 2012. Hoy Mauro Federico está con una disfonía profunda, según me acaban de comentar, así que le mandamos un abrazo muy grande. Pero la idea, como siempre, es que cada sábado aquí, en el inicio de este fragmento extraordinario de nuestra vida que supone el amanecer, en donde intentamos pelear por hacer realidad nuestros sueños colectivos inconclusos y los particulares, también sepamos que vamos a pelear contra los multiplicadores de la pesadilla, como siempre decimos, y en eso estamos. Sonaban campanas recién aquí. No le voy a romper el hechizo, no le voy a contar lo que era. Pero son campanas. Era menos que una campana. Menos que una campana. Pero mucho más que un ruido molesto. Que le... Está con nosotros Corina. ¿Cómo estás, Corina? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿En serio? ¿Cuánto hace que no la tenemos la primer baja de del otoño con la gripe y después, bueno, la constituyente. La constituyente, que no es una gripe. No. Vamos a decir que no ni es una baja. No. Ni una baja. No, ninguna de las dos. Todo lo bueno, contrario. Ya estoy de vuelta. Me parece muy bien. La extrañábamos y mucho. Pues los estuve escuchando. Fui una fiel oyente. Igual. ¿Qué son esos ruidos, Corina? Me llena de ruidos misteriosos. Mucha tecnología, para. Me parece muy bien. Federico está con nosotros, no está Mauro, pero está Ariel, que va a compartir de entrada con nosotros cómo se puede comunicar la gente en este sábado santo, que en realidad tiene poco de santo, porque hemos tenido algunas noticias en las últimas horas muy bravas. Una vez más, eso que Tomás Eloy Martínez definía como el lugar común, la muerte, se ha multiplicado informativamente. Ha pasado algo en Jujuy muy bravo, algo que por economía intelectual, por vagancia intelectual en realidad, uno llama accidente, que tiene que ver con 12 personas muertas allí en uno de los techos de la Argentina como es Jujuy. Y ni hablemos las consecuencias sociales e individuales de la tormenta del día miércoles. Una vez más, hay una economía intelectual al decir la culpa es de la tormenta, realmente de la naturaleza, la culpa. Y en relación a eso, si se sabe muchas veces cómo vienen las tormentas, ¿se pudo haber previsto esto que seguramente estará en el ánimo de la charla, en cada mesa de café, en cada lugar de laburo, en cada mesa familiar? Probablemente también usted tenga ganas de compartir con nosotros algunas de sus sensaciones. Usted puede compartir todo esto con nosotros a través de estos números y estas vías de comunicación que Ariel Federico ya les va a contar. ¿Cómo anda, Ariel? Muy bien, Garito. ¿Y usted cómo anda? Coni, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. La verdad que no muy bien. No corro la suerte de Mauro Federico, pero debo confesar que ando medio congestionado. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. Y es contagioso, además. Y bueno, el virus. Corra su riesgo. ¿Qué es? Usted métale para adelante. Bueno, vamos. Usted tiene más aguante que aquel que se quedó. Le cabe más además. Me parece bien. Bueno, nuestros teléfonos son 4010-7157, sí, y 4010-7158. ¿Me lo repite, por favor? 4010-7157. Espere. 4010. ¿Sí? 7157. ¿Sí? Y 4010-7158. Ya está, anotado. Bien. Fácil. 4010-7158, 4010-7157. Exactamente. Y después, si la gente se quiere comunicar con nosotros a través de Facebook, correo electrónico y todos esos crucifix tecnológicos. Tenemos el Facebook oficial de Sobre la Hora. Sí. Que lleva nuestro nombre justamente. Bien. Hacete amigo, poné me gusta, se que la consigna. Amigo, poné me gusta. Exactamente. Me parece bien. Semana Santa, que además tiene una serie de particularidades. Primero, las religiosas. Nosotros decíamos al final del programa anterior que usted se puede comunicar con nosotros para contestar la simple pregunta: ¿quién mató a Jesús? Por ejemplo, si le parece. Si tiene más que ver con aquello que nos contaron alguna vez, con toda una propaganda antijudía marcada, o si tiene más que ver con la historia y fue el Imperio Romano el que lo termina matando a Jesús, y quiénes fueron en todo caso de las élites del pueblo judío quienes lo terminan crucificando. Y eso es interesante, si usted quiere, por lo que significa siempre la discusión sobre el cristianismo que hunde sus raíces en cada uno de nosotros. Pero después está la otra Semana Santa, Cori, que tiene que ver con lo que pasaba hace 25 años atrás, cuando estaba el levantamiento cara pintada, con Aldo Rico a la cabeza y con el general Alais, que nunca terminaba de llegar para reprimir a favor de la Constitución Nacional y que terminó siendo una leyenda en la política argentina. Así que Semana Santa tiene muchos vericuetos en el interior de cada uno de nosotros. Sí, claro, tiene múltiples interpretaciones e inclusive además tiene la otra, que es la que tiene que ver con que son días que se dan en el medio del comienzo del año, que relajan, que vienen bien, que además fue en esta semana corta, que fue un montón de gente viajando, un montón de gente moviéndose por todo el país. También esa es la otra interpretación que tiene la Semana Santa, de cómo se aprovecha desde ese lugar, como algo esperado para bajar, claro, para ponerle pila para arrancar la otra mitad del año, porque después no te queda una Semana Santa por delante, sí, sí, de nuevo. Esa también es otra interpretación de la Semana Santa. Es lindo eso también, y además saber hasta dónde te da para poder aprovechar esos días, sí, para ver si además lo podés contás descansar. La Semana Santa cuando estás trabajando mucho. Sí, o sea, sí, estás contando los días que te faltan para que llegue, la agendás. Es uno de los primeros feriados que uno sabe en el año cuándo viene, cuándo toca, y lo sabe cualquiera, digamos. Todos estamos atentos a cuándo va a tocar para hacer lo que sea, desarmar la pelopincho, por ejemplo, porque claro, te acaba el verano y es una parte. O sea, si te acaba el verano en Semana Santa te diste cuenta, o por lo menos no hay más tiempo de disfrutarlo, dormir, acomodar la biblioteca o salir a pasear por la ciudad en la que vivís, por ejemplo, si no te podés ir a otro lado. Pero son las cosas que uno hace en Semana Santa. Así que eso también estaría muy lindo que nos cuente la gente a través del 40 10 71 57, 40 10 71 58, estas cuestiones de lo que significa cómo desde la vida cotidiana se preparan nuestros oyentes para estar viviendo esta Semana Santa. Ayer, una vez más, la mayor movilización social y política de la Argentina la llevó adelante el Padre Ignacio en la ciudad de Rosario. Casi 300.000 personas. 300.000 personas. Allí en la ciudad de Rosario, en todo lo que tuvo que ver con esta fenomenal movida que tiene este cura sanador, cuya fama ha trascendido, por supuesto, las fronteras efímeras de la ciudad de Rosario. 300.000 personas ayer, una vez más, el Vía Cruz y el Padre Ignacio lo convierten a él en el personaje social político más importante de la Argentina. No hay nadie que junte 300.000 personas todos los años como junta el Padre Ignacio, alguien que tiene una bien merecida fama de sanador. Y en forma paralela a esto, un discurso político muy vinculado a lo más reaccionario de la Iglesia Católica. Uh-huh. Es un hombre que te dice, yo nací en Sri Lanka, yo pasé pobreza y superé la pobreza comiendo al piste. Así que ustedes, háganlo mismo. Uh-huh. O en todo caso, Dios, en la otra vida, va a dar respuesta a las necesidades de esta. Es un discurso absolutamente conservador que tiene poco que ver con el cristianismo que uno imagina que predicó el propio Jesús. Uh-huh. Pero, sin embargo, genera esto. Multitudes van a ver al Padre Ignacio. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires esperaban, en todo caso, 30.000, 40.000 personas. Creo que sí, que eso es lo que hubo en el Vía Crucis ahí en la Avenida de Mayo. Claro, sí, la décima parte, uh-huh, de lo que produce el Padre Ignacio. Con gente que va de todos los lugares de la Argentina, por otra parte. Así que ese es un fenómeno muy interesante. Y cómo allí la cuestión de la sanación material está por encima incluso de la cuestión espiritual. Es otra de las tantas máscaras para esta Semana Santa. Pero también tenemos información de todos lados. Te quería preguntar, Corina, vudú, ¿qué te parece el afer vudú y toda esta cuestión vudú? El afer vudú, no sé, lo que fue el momento ese, estábamos comiendo un asado cuando vimos que Rafecas había decidido hacer un allanamiento en el domicilio de vudú. Sí. Y fue muy fuerte, porque en realidad lo que puedes hacer es especular con posibilidades, digamos. Cualquiera le ronda por la cabeza el fantasma de Chacho Álvarez, decir, renuncia a vudú, le piden que se vaya a vudú. La conferencia de vudú, a mí lo que más me molesta de vudú es esa sonrisa canchera. La sonrisa canchera cuando te está tocando, como que siempre te está cantando y te está tocando la guitarrita. Sí, de hecho, es cierto eso. En uno de estos, en uno de mis viajes cotidianos, La Plata, Buenos Aires, en el Plaza, me descargué el PDF de el libro que escribió Laura Alonso sobre la Cámpora. Ajá. ¿No? Entonces, ¿cómo es? Es un libro que en realidad es súper pasatista, que está muy bien para La Plata, Buenos Aires, en el Plaza, para ir leyendo cositas, porque está lleno de chimentos, de afar, justamente, de movidas, del amigo, del que se peleó, de la... O sea, todas fuentes reservadas, nadie sabes quién habló, dos o tres hablan que sabés los nombres, todo eso es... Bueno, lo que dicen de Vudú es que en Mar del Plata, por ejemplo, no podían creer que Vudú hubiera llegado a ser vicepresidente porque nunca le habían podido dar ninguna responsabilidad por todo lo que le gustaba salir de noche, andar por los boliches, estar con chicas. Y que no creían dentro de los partidos que lo habían visto cómo podía haber llegado a ser vicepresidente justamente por eso, porque la principal contradicción había tenido que ver con su incapacidad para el compromiso político. Y cómo termina siendo hoy vicepresidente de nuestro país, pero sobre todo porque lo que le gustaba vivir la vida en Mar del Plata. Claro, y tenía que y ver tenía con dinero otras cuestiones para vivir la vida. Además, en realidad. Entonces, claro, porque viene de allí, de ese tipo de cuna. Pero más allá de esos temas, también es interesante saber que el juez Rafecas, especialmente para todos aquellos que seguimos la información de la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad, para nosotros el juez Rafecas es un tipo que nos merece mucho respeto. Más allá de las manipulaciones mediáticas que denunció el propio vicepresidente de la Nación, Rafecas es un hombre que se ha constituido y construido a partir de su trabajo y su compromiso por los derechos humanos, toda una personalidad muy respetada por casi todos los organismos de derechos humanos. Incluso la doctora Nilda Garré ayer también salió a sostener la figura del doctor Rafecas, que es un hombre joven de 44 años. Uno de los pocos tipos que realmente ha avanzado con mucha energía en la cuestión de los delitos de lesa humanidad. Así que me parece que eso es como para poner también un punto de vista. Y además la otra cuestión, hay un problema con los vicepresidentes. Sí, la verdad que sí, con la elección del vicepresidente. Hay un problema. Yo me imagino Cobos a esta altura diría, yo al lado de Vudú. Era, sí, un buen tipo. Claro. Claro. En todo caso yo pensé distinto... Jugué diferente, pero no tengo esta cuestión de favorecer. La serie de tapas de los diarios que se fumó el jueves, digamos. Claro. Vos pasabas por los kioscos de diarios y eran todas tapas que hablaban justamente de ese allanamiento y todos decían, encontraban pruebas que lo vinculan. Claro. Eran así, contundentes, hasta que él sale más tarde a hacer su monólogo. Sí, todo muy, muy sense también, ¿no? Y solitario, sí. Se lo ve muy solitario. Se lo ve muy solo. Y el otro tema, Cori, que te quería preguntar, además vos venís de La Plata, atravesás muchos lugares que tienen que ver con el Gran Buenos Aires, la tormenta del día miércoles fue impresionante, hasta el día de hoy se ven protestas en todos los lugares por la falta de servicios, una vez más cruces de facturas muy fuertes entre el gobierno nacional y el gobierno municipal de aquí de Buenos Aires. Pero lo cierto es que mucha gente con muchísimas necesidades, e insisto, ¿la tormenta es causa del malestar o la tormenta se suma a las consecuencias de cuestiones estructurales que no se han resuelto ni en Buenos Aires ni en el Gran Buenos Aires? En el Gran Buenos Aires, sí. La tormenta del miércoles dejó hasta ahora 17 muertos y más de un centenar de heridos. Hoy Crónica habla de 20 ya. De 20 Crónica, ¿eh? Es el único medio que yo veo que está hablando de 20 muertos. Claro, sí, yo los que estoy chequeando en esta mañana veo que hablan de 17, que hay 10.000 postes de baja tensión caídos. Ayer veía en la televisión una imagen en Quilmes que había un poste de alta tensión caído sobre una casa y la gente estaba esperando desde el miércoles hasta ayer, viernes por la tarde, que fuera Edesur, que es la empresa que provee el sistema de electricidad en Quilmes, a sacarle el poste de alta tensión que estaba caído en su casa. Le había dicho que no hay riesgo para la población, dijo Edesur. Desde algún lugar, no desde ese que era donde estaba la gente y estaban los postes caídos, porque la gente contaba que hace minutos había habido una explosión, chispazo, un poste de alta tensión en la ventana de tu casa caído. No, eso es impresionante. Esa era una de las imágenes que había. Bueno, además de los árboles, ayer hubo reclamos en Merlo, en Moreno y en La Matanza, donde a su vez hubo diferentes denuncias, en un momento se corrió el rumor de que iban a haber saqueos, esto fue en Paso del Rey, así que los supermercados que estaban por ahí cerraron, entonces hubo como todo, además como una situación de... Moreno, La Reja e Ituzaingó, dice Crónica en la tapa, en donde ellos dicen que hubo saqueos. Ajá, que ya anuncian que hubo. Que hubo, exactamente. Bueno, después también hubo algunos equipos de planificación y de desarrollo que parece que quedaron a disposición de algunos gobiernos, hay falta de luz. Tanto en el oeste como en el sur del Gran Buenos Aires, por las destrozo de las torres de alta tensión, las ráfagas de viento que derribaron 4.000 postes de luz en la zona que le corresponde a Edenor. Estamos hablando de un sector del Gran Buenos Aires que es Quilmes, Berazategui, Ituzaingó y Morón, y 6.000 de Edesur. En realidad, perdón, me confundí. Edenor es Moreno, Merlo, Ituzaingó y Morón, y 6.000 del lado de Edesur, que es Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Repetimos a la gente que nos está escuchando que Corina está hablando de postes de luz. Postes de luz, exactamente. O sea, postes así de que, luz, que son lugares donde no hay luz. Así que tenemos que multiplicar, vaya a saber por cuánto el número de familias que en estos momentos no tienen luz, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el Gran Buenos Aires. También ayer hubo protestas en Avellaneda, en un lugar conocido como La Crucecita, que debe ser un lugar emblemático de allí, de Avellaneda, por los cortes de luz y los cortes de agua. Claro, esto afecta a todos los servicios esenciales para la vida cotidiana doméstica. Exacto. De nuestro pueblo. Y después acá en la ciudad de Buenos Aires, las zonas más afectadas son la Villa 2124, la Villa Fátima, la Villa Los Pinos, la Villa 15, la Villa 1114 y los asentamientos Magaldí y Zabaleta. Claro, los castigados de siempre vuelven a ser castigados. Por eso decimos, la culpa es de la naturaleza, solamente es de la naturaleza. Y los servicios meteorológicos, o será que uno ve muchas películas, pero cuando uno observa que los satélites te van marcando, que se va produciendo la acumulación de determinadas cuestiones que aparecen en los satélites, como la proximidad de una tormenta fuerte, ¿estaban en condiciones o no de informar de la severidad que iban a tener, por ejemplo, los vientos? Es una discusión que me parece que algún día se tendrá que hacer, porque si se veía esas cuestiones, ¿se pudo haber advertido, alertado a la gente? Me parece que esta es una de las cuestiones que también alguna vez, me parece a mí, que se debe responder. Estos barrios igualmente la advertencia no les hubiera... No le hubiera cambiado. No podría haberles resuelto nada, digamos. En ese caso, claro, lo que sí... Por la precariedad existencial, claro, cotidiana. Exacto, lo que sí, un poco lo que vos decías recién, esto de, por ejemplo, lo que contaba mucha gente ayer era que los postes de alta tensión que se derribaron eran porque habían estado haciendo obras, en algunos casos, ¿no? Fueron 10.000, no sé si en todos. Habían estado haciendo obras cerca de los postes de alta tensión, entonces habían removido la tierra y los postes ya no estaban sujetos tan fuerte como antes. Entonces, es responsabilidad de la empresa que presta el servicio de electricidad que los postes no estuvieran seguros como deberían estar, según lo que contaban muchos de los vecinos. Sobre todo es responsabilidad que después de 2 días no hayan ido a resolver el problema. Sí, o que no hayan puesto la cara. Se dicen casi todos los diarios esta cuestión de que Macri no apareció ni siquiera. Pero no apareció Macri, no apareció el intendente de Quilmes, no apareció el intendente de Berazategui, digamos. Claro, son varios no solo, ausentes. Claro, no solo es el macrismo, sino bueno... Ausentes sin aviso son varios. Sí, es un fin de semana largo para todos, parece. Hablando de las cuestiones metafóricas, como siempre nos gustan a nosotros, de la cancha chica del fútbol y la cancha grande de la realidad. Usted sabe que el fútbol atraviesa colectivamente a las mayorías argentinas. Y si hay una metáfora fuerte de esta cuestión de las tormentas, es los techos volados de distintos campos deportivos. Pero hay uno que es realmente emblemático, sobre el cual no me puedo resistir la tentación de la metáfora simple, fácil, que aflora desde la propia noticia. Uno de los clubes más emblemáticos de uno de los barrios porteños se llama Glorias Argentinas. El viento arrasó con las Glorias Argentinas. No quedó nada de la Gloria Argentina. Si vos ves la foto, es como si hubiera sido un dragón monumental, un dinosaurio de Spielberg, que se haya devorado la parte de arriba de Glorias Argentinas. Entonces vos tenés como si fuera una maqueta que fuera quemada desde arriba. ¡Qué pedazo de metáfora! Lo que el viento se llevó, lo que el viento se llevó el miércoles a la noche, fueron parte de las Glorias Argentinas. Es una metáfora exacta que te brinda la realidad de lo que significa la tormenta. Ahora, ¿es una tormenta en la que se termina devorando parte de las Glorias Argentinas? ¿De aquellas glorias que alguna vez pudimos conseguir? ¿Es la tormenta la que genera el drama cotidiano de la gente que, a pesar de que le hayan avisado, como bien decía Corina, probablemente no hubieran podido atajar la ferocidad que tuvo el temporal? Da la sensación que eso está mucho más allá de las cuestiones naturales. Si usted tiene ganas de comunicarse con nosotros, acuérdese que lo puede hacer a través del 40 10 71 58, 40 10 71 57. Vamos a estar hablando con gente que a 4.800 metros de altura y con 10 grados bajo cero de temperatura se le animan a hacerle un paro a una de las más grandes multinacionales del mundo, como es la Barrick Gold, allí en San Juan. Vamos a estar hablando con un insistidor extraordinario, peleador permanente, que es Pipón Giuliani, que es candidato a intendente por la Unidad Popular. Estuvimos en Río Cuarto presentando el libro y estuvimos allí con la celebración de toda una familia que está junto a Pipón Giuliani, que se larga esta patriada de ser candidato a intendente en una de las ciudades más importantes de Córdoba, la segunda en importancia de la provincia de Córdoba, como es Río Cuarto, con casi 200.000 personas, que el 15, ahora, la semana que viene, va a decidir el destino de la intendencia municipal, en donde además está la plata obscena de los grandes aparatos partidarios. Y Pipón Giuliani y la Unidad Popular se paran frente a ellos y dicen: nosotros también queremos decir lo nuestro y nosotros no vamos por la extorsión. Así que vamos a estar charlando también con la gente de Río Cuarto. Vamos a estar hablando de alguien que escribió sobre este fenomenal pibe que es Messi. Así que hoy tenemos un programa con varios condimentos al uso nostro. Claro. En exacto. Este panorama informativo que le planteamos aquí sobre la hora. Está la querida Noelia Pizano, como siempre, el alma mater de todo lo que tiene que ver con la producción. Está nuestro amigo Manuel allí también en la producción. Está Ariel también en los teléfonos. Corina Duarte aquí con nosotros, lo cual es un privilegio. Nuestro amigo Jorge, como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a ir con el primer tema musical de la mañana. Luego seguramente viene el informativo de la meseta de las 8:30. Y luego seguimos con Sobre la Hora aquí por Radio Splendid. Calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un reo meditabundo va silbando una canción. Una calle, un farol de Yayén y llegando sigilosa la sombra del hombre fiel, a quien lo traiciona una vez la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre las sombras, el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del dos, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un reo meditabundo va silbando esta canción. Thank you. Fue para arrancar de forma casi melancólica en este Sábado Santo, silbando Horacio Molina, que me dice la gente amiga que conoce de tango, que es un exquisito por otra parte. Así que un saludo para todos los tangueros de ley con esto de Horacio Molina, que es silbando. Pero hay que despertarse. Así que en algún momento vamos a tirarle un bersuit, algo que venga más punchy, como diría nuestra gente amiga. Usted tiene para decirnos algo, sí, alguna vía de comunicación que nos pasó. Sí, además de las que contó Ariel, además del Facebook, además del teléfono, nos pueden escuchar por internet a través de sobrelahoraradio.com.ar directamente. Me lo dijo muy rápido. Se quedó ahí meciéndose con el tañito. Exactamente. www.sobrelahoraradio.com.ar Por las coordenadas de Ramiro Lorenzo, que nos está escuchando y pasándonos data, aunque no esté presente. Vamos, Ramiro, ¿dónde está Rama? ¿En La Barría? En La Barría. Vamos a darle un abrazo. De La Barría. www. Sí. Anote. sobrelahoraradio.com.ar Me complica escribir sin todo en el fondo. .com.ar ¿Cómo sin H? ¿Qué cosa? Sin H. Ar. Me trató de troglodita. No. ¿Cómo te tratan? A los oyentes. ¿Cómo te tratan? Qué cosa impresionante. Qué maltratados son. Vamos a avanzar con la tanda y luego de la tanda seguramente el informativo aquí sobre la hora por Radio Splendia. Acuérdese que tiene varios puentes que intentamos compartir con ustedes. El encuentro de palabras, postales de palabras. Usted sabe que para nosotros escuchar bien para mirar mejor la realidad. Este es nuestro lema aquí sobre la hora. Así que nuestra idea es, ¿qué significa Semana Santa para usted? ¿Qué tiene que ver esto de la realidad actual con aquel Mesías extraordinario, aquel revolucionario notable que fue Jesús? ¿Qué fue de aquella semana 25 años atrás? ¿Cómo se sentía si usted la vivió con Aldo Rico? ¿Qué sintió? Acuérdese, se puede comunicar con nosotros al 401, mejor dicho, 07158. ¿Qué más lo dije? Lo voy a decir como lo digo yo. 40 10 71 58 40 10 71 57. Vamos nomás con la tanda y ya después viene el informativo aquí sobre la hora por Radio Splendid. Espacio publicitario. Revista La Pulseada, 10 años. Suscríbete al 02214532516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. El fútbol se vive en Splendid. Este sábado, desde las 15, desde la Bombonera, toda la previa del puntero Boca Juniors y el argentino Junior del jefe Astrada. Relata Rubén Granado, comenta Daniel Cairo. Nos pegamos desde Floresta con dos equipos necesitados de puntos. All Boys recibe a Tigre. Relata Nicolás Case, comenta Martín Dana. Todo el fútbol pasa por Radio Fútbol Club. En Splendid, AM990. Cristo de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Radio Splendid informa. De la mañana a 30 minutos en todo el país, temperatura 15 grados, 2 décimos, humedad 70%, el cielo está despejado. Continuarán las protestas de los docentes porteños. La medida es porque el gobierno de la ciudad ratificó la unificación de cursos. El sindicato UTCTERA realizará el jueves una marcha a la legislatura, mientras que ADEMIS hará un paro este martes. El obispo de Oberá calificó de genocidas a quienes apoyan el aborto. De esta manera, Santiago Vitar cuestionó a los grupos que apoyan la interrupción de embarazos no deseados. Hay que echarlos de la patria, afirmó el obispo de esa ciudad misionera. El Fondo Monetario advierte que Grecia podría quebrar. La directora general no descartó que ese país deba retirarse de la zona euro a causa de la crisis económica que sufre y que no puede superar. Recordemos que el 6 de mayo el pueblo griego deberá votar en unas elecciones anticipadas. En Buenos Aires, temperatura actual 15 grados 2 décimos, humedad 72%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplendor, todas las voces. ¿Te cuesta salir de la cama? Mujeres sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Seguimos aquí sobre la hora por Radio Splendid. Recién hablaba con José Villanueva, que es el encargado de leer fantásticamente el informativo de Radio Splendid, porque le pedí a José, en su trabajo cotidiano, le agregaba una changa más, si podía mensurar la cantidad de gente afectada todavía por la cuestión de la tormenta, por los efectos, por las consecuencias de la tormenta. Y me decía José, con buen tino, que es muy difícil conocer porque son distintos distritos. Y además se ve con claridad también allí la diferencia en donde no hay centralización ni siquiera en lo informativo. ¿Es tan despreciable el nivel de enfrentamiento entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Es tan despreciable que ni siquiera se puede llegar a mensurar, ni siquiera allí, en la cuestión de ausencia de jurisdicciones? Por favor, muchachos, lo que están afectados son personas. Hay que saber el número de personas que hoy necesitan algo. Y el número de personas está más allá de la jurisdicción. Si depende o no depende de Capital Federal, si depende o no depende de Provincia de Buenos Aires, me da la sensación que somos todos argentinos y alguna vez, a la hora de estar afectados, deberían, por lo menos numéricamente, decirnos cuánta gente está necesitando cosas hoy en la ciudad de Gran Buenos Aires. Da bronca. Esa ausencia de números demuestra la mezquindad de los enfrentamientos políticos. Porque la gente está necesitando cosas hoy, ahora. Y queremos saber cuánta gente necesita cosas hoy y ahora. Dentro de un ratito también Corina nos va a estar contando algo de lo que va a pasar el día lunes comunicacionalmente desde lo popular, en algo que se viene cocinando a favor del pueblo, que es la cuestión de la olla. Pero ahora nos vamos a las alturas de la patria, de la patria. Hay que ver si todavía forma parte de la patria. Lo que sí sabemos es que es territorio de la Barrick Gold. Y allí, a casi 5.000 metros de altura, hay un paro. Los trabajadores están peleando con dignidad frente a una de las multinacionales más poderosas del planeta. Está nuestro amigo José Leiva, secretario general del sindicato que responde a la CTA, con lo cual responde a los trabajadores, no como los otros que terminan siendo gerentes de relaciones laborales de la patronal. José, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto hablar con vos. Igualmente, aquí está también con nosotros la luminosa Corina Duarte, así que vamos a estar charlando sobre esto que está pasando allí. Contanos qué ha sucedido esta semana. Bueno, han habido noticias, digamos, no muy buenas para nosotros los trabajadores. El día 4, la semana pasada, o sea, el gobierno de San Juan, en una medida muy rápida, a las 2:30 de la tarde, decretó a través de la Secretaría de Trabajo una conciliación obligatoria. En este mismo transcurso de la mañana, esa, apuradamente trajeron al secretario general de AOMA, Héctor Laplace, para ponerlo al frente de las negociaciones que según ellos no habían roto con la empresa, ¿no? Todo obviamente esto, por demás sabido por todos nosotros los trabajadores, que esto fue una operación, digamos, una forma de operar muy rápida del gobierno, el sindicato AOMA y la Barrick Gold, para tratar de poner paños fríos al paro que se estaba desarrollando. Bueno, fueron a amenazarlo a los trabajadores, a decirle que tenían que dejar de lado la medida de fuerza porque la empresa, el paro era ilegal, la AOMA no se había hecho cargo en ningún momento del paro, que era un sindicato que había provocado el paro, era un sindicato ilegal, que no había, digamos, ningún tipo de garantías para que ellos empezaran a tomar medidas despidiendo gente. Y bueno, el paro duró hasta las 18 horas, se hizo una asamblea, donde se decidió, bueno, despedir del paro, porque veíamos que uno de los grupos, que era el principal y que había empezado a hacer el paro, había flasheado en ese aspecto, ya estaban, nos habían bajado a San Juan a ese grupo. Tenía que bajar ese grupo a la mañana, se quedó por encima del tema del paro hasta la tarde, y a las 5:30 los bajaron. Y bueno, decidimos levantar la medida de fuerza y quedarnos en estado de alerta. El día, eso fue el día jueves, el día viernes, informaron después de un hermetismo total que ya había firmado, AOMA había firmado un acuerdo de un aumento salarial que nada que ver con lo que nosotros pretendíamos. Es un aumento del 12%, ¿verdad? El que les están dando. Ya, no están dando un 25%, han elevado la cuota un 5%. Ellos aluden que es un 35%, lo que pasa es que no han publicado nada de eso. Seguramente por eso ustedes están un poco desinformados al respecto. Se han cuidado muy bien de no publicar nada en los medios acá en San Juan, porque obviamente saben de la desconformidad que tenemos nosotros los trabajadores de Veladero, ¿no? Respecto a eso. Y se vuelve a repetir lo de todos los años, un gobierno que está ahí manejando todo, justamente con la empresa, un sindicato que no se hace cargo de en absoluto. Ellos venían negociando hacía 3 años y el paro, tres semanas y paro se produce efectivamente por eso, con la mano de negociación que estaban llevando adelante y que no nos favorecen los productos con los pedidos de aumentos salariales. Bueno, una vez que ellos acuerdan esto, firman todo a espalda de los trabajadores, como lo han hecho siempre, y bueno, y ahora continuamos, nosotros estamos subiendo ahora el próximo lunes otra vez a Veladero, seguimos en estado de alerta y no sabemos qué va a pasar. En medio de esta lucha que ustedes estaban llevando adelante una vez más, José, contra la Barrick, además de subrayar esto, que a mí me gustaría que la gente ponga mucha atención, el gobierno de San Juan inmediatamente sale a darle la razón a la empresa, con lo cual el gobierno de San Juan, más que socio, termina siendo un soldado de la empresa, da la sensación. Yo quiero subrayar esto que vos marcás en medio de la conversación. También hay que decir que cuando ustedes hicieron un corte en un determinado lugar allí, en ese lugar que es territorio de la Barrick, que ya no es más argentino, que no es más de San Juan, le cortaron incluso los suministros de alimentos, incluso hasta el agua le cortaron para la gente que estaba en el corte. ¿Es así, José? Sí, el agua no, el agua habían amenazado con hacerlo, pero hubo un momento... Hasta el agua no llegaron. No, hasta el agua no llegaron. Al agua ellos lo necesitan para seguir haciendo la lixiviación. No. El agua no, hubo un momento que ellos dijeron que no se suministraba más alimento, inmediatamente nosotros denunciamos, eso lo denunciamos inclusive a los compañeros del sindicato de metales de Canadá. Ellos inmediatamente lo dieron a conocer por todos los medios, obviamente, y le enviaron una carta personal al señor Peter Moon, donde le informaban de la situación, y ellos un poco decían el hecho de que nos den la participación a nosotros en las negociaciones, que es lo que nos ha negado hace 2 años. Yo quiero aclarar una cosa, esto es normal que lo haga la empresa, normal que haga esto en un paro, porque ya hemos tenido paros anteriores. No te olvides, Carlos, que todos los aumentos que se han conseguido en Veladero han sido a raíz de la fuerza que hemos dado nosotros, o sea, la lucha que hemos dado, lucha que ha habido, no te olvides que ha habido 2 paros anteriores, ni reinstalaciones. Veladero se debe a la lucha, claro, y a un paro que se hizo en Veladero. Lo que pasa es que no hay que extrañarse, nosotros no nos extrañamos, y esto sí lo queremos informar a todo el país, que la Barrick Gold procede de esta manera. Obviamente procede de esta manera porque no hay controles absolutamente nada, desde el tema medio ambiente, desde el tema de seguridad laboral, desde el tema salarial, principalmente desde el tema humano, porque realmente en Barrick, en la cordillera, ocurren cosas, y al no haber control, cosas terribles, como te lo vuelvo a repetir. Yo esto lo hago una denuncia pública a todo el país, a quienes escuchan el proceder de la empresa por la falta de control, siendo que nosotros también nos reclamamos. Obviamente lo hacen en una zona que vos lo dijiste, lo decís muy muy claramente, es una zona virtual, una zona manejada por ellos, porque esa es la realidad. Es una pena que tenga que pasar lo que ha pasado. Nosotros no nos extrañamos y seguiremos en la lucha. Esta lucha que a veces nos hace tan desigual, porque no es fácil. Donde se amenazan a los compañeros, donde se practican toda clase de ejercicio desleal hacia nuestros derechos, hacia nuestras personas como seres humanos. Esto es gravísimo, esto no viene pasando desde ahora, esto hace mucho tiempo que pasa. Y obviamente lo único que tenemos es nuestra lucha, porque no tenemos nada más, no hay alguien que se preocupe desde el gobierno nacional. Nosotros todavía estamos esperando aquella de hace 3 años atrás, cuando yo denuncié ante la Comisión de Trabajo de la Nación. Estoy esperando esa comitiva, esa inspección que iban a mandar a contactar si realmente mis denuncias, o sea, nuestras denuncias de los trabajadores mineros de Veladero eran reales. Se dio una situación muy especial ahora, porque un periodista de acá de San Juan me decía, pero dudando el periodista, obviamente, dudando porque él está en una encrucijada, las cosas que le dicen de parte de la empresa y las cosas que decimos nosotros, y en el medio metido el gobierno y a OMA, también favoreciendo, avalando lo que dice la empresa. Claro, la articulación de tres poderes en contra de los trabajadores, entre claro. La OMA, la Barlic, el gobierno sanjuanino. Vos, algo que venís diciendo frecuentemente, pero que creo que vale la pena recordarlo, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que ustedes tienen ahí dentro de la Barrick? ¿Cuáles forman parte de estas denuncias más frecuentes que ustedes siempre hacen? De hecho, que en Acta, en estos días se publicó una entrevista también que te hacen a vos y que vos ahí las contás, pero seguramente hay mucha gente que aún no lo sabe, y vale la pena recordar cuáles son las condiciones en las cuales se trabaja en una mina en San Juan. Primero y principalmente la total falta de libertad de expresión, de libertad de que nosotros manifestemos a través de nuestro gremio, a través de la voz de los trabajadores, que más de una vez ellos mismos se han autoconvocado para reclamar la falta de libertad de expresión, de libertad sindical, de la falta de libertad de expresión de nuestros derechos, de reclamar por nuestros derechos. Primero y principalmente, la seguridad, nuestra salud, que está en riesgo permanentemente. Sabemos que efectuamos un trabajo que es el séptimo trabajo más peligroso en el mundo, en escala de los índices, digamos, llamémoslo así, de peligros en el mundo, ¿no? Y no es poca cosa, nosotros somos conscientes de eso. Entonces, por eso es que siempre reclamamos por la seguridad. ¿Y qué decir de las terciarizadas de la DNO? Yo no sé lo que va a pasar en Pascualama, que estamos ahí al pegadito, pero es un clima mucho más hostil todavía. De las empresas especializadas, contratadas por la empresa Barrigol, que también son mineros, de esos trabajadores que no se les provee ni siquiera los elementos de seguridad necesarios para que o desarrollen sus tareas. ¿Cuántas veces han habido? Yo mismo, a mí me ha pasado de ver a los compañeros contratados que nos proveen el agua, por ejemplo, en nuestra perforadora, por decir un caso, ¿no? Sí. Que me toca muy de cerca. Que esos compañeros no les dan los botines que realmente tienen que usar, la ropa térmica que tienen que usar para el frío, los guantes que tienen que usar por las condiciones climáticas. Es muy triste tener que decir de esto cuando uno se encuentra trabajando a 4.500 metros de altura y en invierno las temperaturas oscilan entre 30 y 40 grados bajo cero. No, impresionante. José, vamos a hacer entonces un resumen de lo actual, de lo coyuntural. El lunes ustedes vuelven al trabajo, vuelven a las alturas, van hacia Veladero. Pero ¿cómo sigue la cuestión laboral? Y ahí vamos a analizar qué es lo que hacemos. La cuestión laboral creo que va a seguir lo mismo. Seguramente, yo no sé si se pueda llegar a dar otro pago en Veladero. Ha habido una fiesta muy fuerte. Una apretada fuerte, claro. Entonces, pero yo rescato una cosa que es importante, Carlos. En Veladero seguimos vivos, Osma sigue vivo, no es como ellos. Hace 3 años que nos vienen haciendo chicanear, sí, sí. Tratando de ignorarnos, sin embargo seguimos vivos. Y seguimos teniendo el apoyo, la fuerza de la gente. Y bueno, eso es importante, porque a pesar de todas las trabas que yo digo que ponen por parte de la empresa, el gobierno y el otro sindicato, nosotros seguimos adelante. Y con toda la fe y la confianza de que vamos a algún día vamos a ser reconocidos y algún día vamos a ser escuchados. No obstante todo esto, nosotros seguimos con un estado de alerta, vamos a convocar asamblea y bueno, ahí se decidirá que es lo que. Claro, entonces la noticia es, ustedes van con estado de alerta allí a Veladero. Y te quiero contar algo, casi te diría como ya, para vos sabés que esta semana tuve la suerte de ir a presentar el libro Río Cuarto, y el colectivo que yo tomo de Rosario se llama Del Sur y Media Agua. Desde allí vienen muchos laburantes de San Juan, mejor dicho, hacia San Juan, que son de Rosario, que trabajan allí en Veladero. Yo te puedo asegurar que los diálogos que escuché durante 6 horas eran impresionantes, porque los pibes, yo digo los pibes porque eran menores que yo, tendrían 30 años. Sí, lo que pasa es que hay mucha juventud en Veladero, realmente. Quedamos pocos viejos. Escuché a José, porque la verdad que me llamó mucho la atención. Decían, ¿viste lo que fue el análisis que nos hicieron la semana pasada? Y el otro le decía, ese que nos pusieron cables por todo lado del cuerpo. Sí, como 30 cablecitos nos pusieron. Entonces el otro le decía, ¿y qué buscaban con eso? Querían analizar lo que soñábamos. Nos hacían dormir y nos ponían cablecitos en la cabeza para analizar lo que soñábamos. Yo te puedo asegurar que no lo podía creer. Eso le hacía la Barry, le está haciendo la Barry hoy a los laburantes. Y yo me enteré escuchándolos a ellos. Es así, José, es impresionante. Yo nunca lo escuché que sea un análisis laboral eso. Voy a decir cómo es desde hace 3 años nosotros inclusive hasta en la mina teníamos control, o sea, teníamos contacto. ¿En qué sentido teníamos señal? Ya no hay antenas en la mina, pero sí han colocado cámaras para controlarnos. Con eso te digo todo. Respecto a lo que voy a hablar, ese es el tema del cual nosotros reclamamos, ¿no? La Barry Gold es como una cárcel VIP, ¿no? Llamémosla así, en ciertos aspectos VIP. Nosotros no es nada que ver, pero estamos súper controlados. Es lo que no nos olvidemos de dónde viene esta empresa, no nos olvidemos de eso. Ellos van a tratar de tenernos controlados porque saben que hay una fuerza que está ahí metida, inquistada, que es el grano en el tuje, discúlpame la expresión que tienen ellos, que es Osma. Y nosotros no vamos a callar, no vamos a callar y vamos a seguir reclamando. Eso que vos decís es verdad. Los controles son súper estrictos. ¿Qué es lo que vamos a traer? ¿Un pedazo de roca con oro? ¿Cuánto? Eso es lo que podemos traer. No, nos controlan para tenernos, digamos, agarrados, para tenernos, la palabra lo dice, controlados, para tenernos, que estemos mansos, que no nos... Para impedir que se organice. Pero José, es impresionante. Yo nunca escuché que un análisis laboral, de salud laboral, entre otras cosas, tuviera esto que tiene más que ver con una película de ciencia ficción que con una realidad cotidiana de un laburante argentino, que sepan qué sueñan los trabajadores. Es impresionante, yo no lo podía creer, yo por eso lo quería compartir. El sueño de Freud lo cumple la Barry Gold. Claro, es la naranja mecánica. Claro. ¿Ustedes se acuerdan la naranja mecánica? Es eso. Es así. Y no solo eso. Yo digo, controlan todas estas cosas, nos quieren controlar los sueños, nos quieren controlar de todas maneras, nos quieren, digamos, tener prisioneros, apretándonos la cabeza permanentemente para que no podamos sufrir. Pero esto le ha producido a la Barry Gold un efecto boomerang, porque es tanto el descontrol que ellos tienen con muchos de los derechos de los trabajadores, que obviamente no respetan nada, que los trabajadores se dan cuenta, y por más que seamos los sanjuaninos pasivos, tranquilos, pero no nos si te están asfixiando es lógico que vas a tratar de sin duda la cabeza debajo del agua. Eso es algo lógico. Entonces por eso es que digo que les ha producido un efecto boomerang y cada vez es más, son más las protestas, cada vez se acentúan más. Y bueno, y eso no creo que lo van a poder controlar. Yo digo, en vez de hacer ese examen que vos mencionaste, es real, es así. ¿Por qué no se preocupan de hacer exámenes en la sangre a ver qué cantidad de mercurio, claro, tomo? Por ejemplo. ¿Por qué no se encargan de hacer un examen bien minucioso y bien hecho del tema de los pulmones por el problema de la silicosis? Claro. Esas son las cosas que nosotros pedimos que sí se hagan, pero eso no se haga. Eso no se hace como no se hace denunciar los accidentes que hay en el heladero. Por ejemplo. Claro. José, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y felicitaciones. Gracias a vos. Bueno, voy a extender estas felicitaciones para todos los compañeros de Veladero. Yo creo que esto ha sido una demostración de que real, todavía estamos vivos, como te lo digo, y estamos más unidos que nunca. Y yo te agradezco a vos, como a tu compañera ahí, que la oportunidad que nos dan de decir estas cosas. Yo creo que esto hay que decirlo y cada vez más hay que decir las cosas para que se enteren, porque ellos, por otro lado, también difunden, pero difunden las cosas. Claro, sin duda. Un abrazo grande. Un abrazo grande a vos. Chao, José, hasta luego. José Leiva, el secretario general de la Organización Sindical Mineros Argentino, OSMA, la organización gremial que fue parida desde la propia necesidad de los trabajadores de sentirse realmente representados por un sindicato que no sea la gerencia laboral de la empresa, como sí es la Asociación Obrera Minera de la Argentina. Yo me acuerdo cuando fui allí a hacer la investigación sobre la Barrick y la seguridad que tenía la Barrick, en donde nos enterábamos que el asesino Haroldo Conti, uno de los 104 periodistas, escritores desaparecidos que tuvo la dictadura, fue jefe de seguridad de la Barrick. Me lo confirmó la gente de AOMA, justamente, pero allí me daba cuenta que era la gerencia laboral de la Barrick. Y el tipo, que era el interventor que había mandado a Buenos Aires, después, a los años, el año pasado, salió como trabajador minero superficial a apoyar el emprendimiento minero, hablando con la presidenta Antonio, de la Nación. El supuesto Antonio, el claro, minero. Pero era el minero genuino. Interventor de AOMA. Claro, exactamente, en San Juan. En era San de Olavarría, interventor de AOMA en San Juan. Claro, y me acuerdo de eso, que fue realmente, es muy fuerte estar en San Juan. Este ahora año fue eso, sí, este año. El año pasado, a finales del 2011. Ah, ok. Claro. Sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que terminó el año pasado y hemos tenido un montón de cosas en el medio de estas cuestiones. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con minería. Con minería. Un tema muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Tienes razón, este año. Es probable que haya sido porque, este año. Claro, porque viene de la mano de toda esta discusión contra los ambientalistas que vienen. Así estos es. Retos de la presidenta de los ambientalistas. Ahora, el relato de los laburantes que iban de Rosario a Veladero me impactó. Porque aparte lo contaban con miedo entre ellos los muchachos. Era un grupo de 6 muchachos. Iban en distintos lugares en el colectivo, en la parte alta del colectivo, y se iban juntando después de una película a tomar mate. Entonces comentaban todo. Para mí era oro puro. Lo que ellos extraen. Bloc en mano. Claro, a mí era oro puro. Pero lo que me impactó es eso. ¿Viste el análisis del sueño? Ese que te ponen los 30 cablecitos. No, impresionante. Te hacen dormir, te despiertan, te dan electricidad. Yo no lo podía creer. Y son los muchachos que subían a Veladero, lo mismo que decía José. Veladero, para que nos entendamos, la capital de San Juan está a 80 kilómetros de Veladero. Pero para hacer esos 80 kilómetros se demoran 6 horas. Porque es todo camino de montaña, camino de ripio. Es muy difícil llegar a Veladero desde San Juan. Por otra parte, el que llega a Veladero es por permiso de la Barrick. Ni gendarmería, ni la policía provincial, ni la justicia de San Juan pueden llegar a Veladero si no es por permiso de la Barrick. Ahora, que la Barrick le haga estos exámenes a los laburantes, para mí, es violatorio de las leyes laborales. Para mí. De esto seguramente Horacio Meguira, los notables abogados que tenemos nosotros dentro de la organización de la CTA, seguramente nos podrán decir, pero para mí que le hagan este tipo de análisis, nunca escuché que forme parte de ningún estudio para ver si puede ser de salud laboral. Trabajo, sí. Y la verdad que fue impactante. Y los pibes lo decían con miedo, muchachos de 30 años, que se ve que además es muy fuerte porque vos te vas una semana allá, después bajás, pero estás toda la semana sin ver a tu familia. Y entonces cada 2x3 veían la foto de los hijos. Es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte esa cuestión de laburar en un lugar como la minera, la Barrick. Cuando José te cuenta todo esto de que el gobierno de San Juan juega tan abiertamente a favor de la empresa, vos decís, qué desprotegidos que están realmente esos laburantes. Seguimos, ¿le parece? Nos vamos acercando ya a las 9 de la mañana, ya viene el informativo. Le quiero contar que en estos momentos, hablando de esta cuestión de minería, hay un apoyo público al bloqueo que se está haciendo en Tinogasta, en Catamarca. Organizaciones sociales, políticas, están en contra de estas políticas de extracción, destrucción y despojo y manifiestan públicamente este apoyo en lo que se está haciendo un bloqueo de insumos en Tinogasta, allí en Catamarca. Esto tiene que ver con lo que viene diciendo, como bien sostenía Corina, se viene haciendo desde principio de año en distintas regiones de la Argentina, en relación directa a esto de la minería a cielo abierto que recién hablamos. ¿Qué va a pasar el lunes, Corina? Cuénteme. El lunes va a comenzar a transmitir por internet laolla.tv. ¿Qué es eso? www.laolla.tv. Es una experiencia más que se suma a las cientos de experiencias que existen, por suerte, en nuestro país de comunicación popular o comunicación alternativa, como otros deciden llamarla, digamos, y que lo que pretende es construir y producir información propia, pero también montar un espacio que es justamente esta olla, en el cual convivan y se muestren como ingredientes todas las distintas producciones que hay de un montón de organizaciones dentro del campo popular. Ajá. Desde ATE, CTA, CTA Nacional, CTA Capital, CTA Provincia de Buenos Aires, hasta las diferentes radios comunitarias, hasta otras experiencias con las cuales se irán tejiendo y fortaleciendo también lazos. Por ejemplo, esta semana hubo un taller de la red de medios alternativos para producir transmisores de televisión. Hubo 15 provincias que estuvieron acá en la ciudad de Buenos Aires. Mira. Construyendo sus transmisores de televisión, se fueron a su provincia con el transmisor de televisor de televisión para empezar a dar la disputa también en ese sentido. Digo, yo me pude haber venido acá y me iba a Rosario con un transmisor de televisión. Sí, se te iba a complicar, porque justamente en estas ciudades que se consideran zonas de conflicto para la emisión de cosas, es un poco más complejo, pero en ciudades con poblaciones más pequeñas, sin tantos medios, es mucho más fácil y uno puede comenzar a transmitir desde ahí y producir contenidos. Así que bueno, la olla se va a sumar a esa propuesta de medios que existen y a su vez es un medio nuevo también que va a arrancar con una transmisión de un servicio informativo con una propuesta de que ahí puedas encontrar diferentes montajes audiovisuales. Va a haber algún que otro estreno, por ejemplo Los Caminos de Belgrano. Sí, vamos a estar estrenando en la olla. Y también va a haber lo que está dando vueltas, que está en un montón de bibliotecas, de forma tal de construir una especie de biblioteca audiovisual. Es un camino que está en construcción, lo conversábamos la semana pasada en el encuentro de la Constituyente con un montón de compañeras y compañeros de distintos lugares del país que habían venido y que estábamos discutiendo cómo llevar adelante la propuesta de la Olla TV. Es un camino que está en construcción y que para que funcione necesita de la participación de cada uno en las provincias, cada uno que esté produciendo y que diga, che, ¿esto para qué me lo voy a dejar yo acá solamente en este lugar? ¿Por qué no lo mando para acá y que otros también lo encuentren y lo puedan compartir? Celulares con batería, que es lo que decíamos el otro día, de forma que se está pasando algo en algún lado, podamos llamarlo, porque además de nuestra característica de comunicadores, somos comunicadores y a su vez somos testimoniantes de lo que estamos comunicando. Tenemos como ese doble rol de que estamos a donde pasan las cosas porque lo militamos, entonces lo podemos contar también desde ese lugar. Así que bueno, la olla se suma a dar una disputa también en ese sentido y aportar a la disputa que ya se viene dando. Mire, a mí si hay algo que me gusta es la modestia y la humildad. Pero no se pase de raza. Usted va a protagonizar la voz. Sí. ¿Cómo podemos, entre otras cosas, ver todo lo que ustedes van a poner? ¿Vos vas a coordinar todo esto? ¿Vas a dirigir todo esto? Así que es. Viene muy bien decirlo. ¿Cómo podemos hacernos hincha de la olla? ¿Cómo podemos visitar la olla? ¿Cómo podemos alimentarnos de la olla? Mira, ahora lo que podemos ofrecerles es que ingresen a www.laolla.tv. Que es el sitio de .tv. .tv, exactamente, porque va a comenzar con una transmisión de radio, pero que va a comenzar con esta transmisión de radio. Pero el camino es que tenga una transmisión de televisión y de radio por internet. ¡Qué bueno! Que junte las dos cosas. Pero bueno, pueden ingresar ahí, ahí vamos a ir metiendo los contenidos. Dijo el merediciano Seno el otro día, chaqueño, de la CTA de Chaco. Bueno, yo quiero ser el ayudante de cocina de esa olla y tirar también ingredientes ahí. Bueno, el plan es ese, que todos puedan aportar. Pueden llamar también por teléfono al 4362-1258 y hay un correo electrónico que es informativo@laolla.tv. Muy bien, una maravilla. Ya vamos a estar informando y vamos a estar nutriéndonos de la olla y vamos a nutrir, vamos a meter cosas allí en la olla, distintas producciones audiovisuales para compartir con toda nuestra gente. Es un nuevo vínculo de comunicación. La frontera de las 8 de la mañana, ya está con nosotros José Villanueva del servicio informativo de AM990 de Radio Splendid y después seguimos aquí sobre la hora. Radio Splendid informa. País, temperatura 15 grados 8 décimos, humedad 62%. Todavía hay varios internados por el accidente del micro en Jujuy. Unas 34 personas continuaban internadas hoy, 5 de ellas en grave estado, tras la caída de un colectivo en un barranco que provenía de Bolivia y se trasladaba a Buenos Aires. El hecho, que dejó 12 personas fallecidas, se produjo en la Ruta Nacional 9, a 30 kilómetros de la capital jujeña. Hugo Chávez anunció que viaja otra vez a Cuba. El presidente venezolano irá este sábado a La Habana para someterse a una tercera fase para combatir el cáncer que padece. Durante Jueves Santo, Chávez elevó una petición por su salud en una misa celebrada en su natal estado de Barinas. Continúa la novena fecha de clausura. A las 15 jugarán Banfield y Unión. Colón y Lanús se enfrentarán desde las 17, al igual que Boca y Argentinos Juniors. Por su parte, All Boys y Tigre y Atlético de Rafaela y San Martín de San Juan jugarán a partir de las 19:30. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, 8 décimos, humedad 62%. El cielo está ligeramente nublado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Revista Bacanal, este mes, deportes urbanos, de skaters a cultores del Parque Aguar. Los deportes extremos arden en la ciudad de la furia. Además, Diego Torres, más bueno que Lassi. Moda, el Buff Week a pleno. Vinos, ¿existe la fórmula del éxito? Revista Bacanal, placer inteligente. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos. La escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Revista La Pulseada, 10 años. Suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. Fin de espacio publicitario. Dios atiende en Buenos Aires. Pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora, 3 minutos después de las 9 de la mañana. Después le vamos a preguntar a Corina qué linda revista que es esta, La Pulseada. Tiene una tapa vinculada a Malvinas. Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, dice. Enseña, dice la portada de la revista La Pulseada. Volver a Malvinas de la mano de América Latina, escribieron integrantes del Centro de Excombatientes de La Plata en la bandera que plantaron en Monte London y este verano llevaron al hogar de Cajade. A 30 años del comienzo de aquella guerra analizan su significado contradictorio y proponen que el aniversario sirva para aprender de nuestros errores. En este número también recogemos otras enseñanzas sobre soberanía, los pueblos que defienden la vida y nuestros recursos amenazados por el negocio de la mega minería. Una maravilla La Pulseada. ¿Qué es La Pulseada, Cori? La Pulseada cumple 10 años, además. Ahí pasábamos más temprano, podrían haber escuchado la publicidad. Sí, recién también. Es un emprendimiento que surge a partir de una de las marchas nacionales de los chicos del pueblo, que cumple 10 años ahora este año, que lo va a estar festejando con 10 actividades. Una de ellas va a ser la presentación de Los Caminos de Belgrano en La Plata también, además. Y que, bueno, es una revista que tiene una distribución en la cual la venden desocupados. Una parte de ese dinero de la revista justamente forma parte de la venta de los vendedores. Y que, bueno, además tiene un muy buen periodismo, el que uno puede encontrar ahí en la revista. Recién comentadas justamente la nota de Malvinas el lunes. Estuve ahí en uno de los lugares de La Plata, en el Centro Cultural Islas Malvinas, donde funcionaba el Regimiento 7, ajá, que es de donde salieron la mayor parte de los soldados que tuvieron que ir a las islas, que es un regimiento que además fue, bueno, un centro de detención, ¿no? Que hoy de lo que queda de ellos es un casino de oficiales, que en realidad pasó a ser un centro cultural, y un portón en el cual que quedó como testimonio de lo que fue, un testimonio de la memoria. Y vos sabés que me encontré con jóvenes latinoamericanos por la soberanía de Malvinas. Que son los hijos de los excombatientes de Malvinas, que habían estado organizando una actividad el día anterior en una de las plazas más importantes de La Plata, que es Plaza Moreno, y que a su vez también se sumaban a este reclamo sobre la soberanía desde un lugar justamente de pensarla desde un criterio latinoamericano, desde un criterio regional, de reclamar la soberanía desde ese lugar. Eran pibes entre 17 y 26, 27 años, hijos de esos excombatientes que también estaban, bueno, ahí aportando y que habían estado haciendo diferentes actividades, que forman parte, ¿no?, de esto nuevo que hay dando vueltas. Los felicitamos además, qué linda diagramación, qué linda foto, qué bien hecha que está la revista. Muy linda, sí. Muy linda, realmente felicitaciones, La Pulseada. Ariel Federico, ¿cómo le va, señor? Buen día, ¿cómo anda usted de nuevo? Buen día, Carlito. Aquí estamos con los mensajes de los oyentes que bastante las que te dan a los teléfonos, ¿bien? ¿Eh? Bien, bien. Usted se me va despertando a medida que va el programa. Ante Lola. Mate tras mate. Mate tras mate. No se va a meter. Me parece bárbaro. Mate que les acabo de robar. Igual, hay que compartir. No se hace eso. 4010-7158, 4010-7157, no sea troglodita, no sea papa suave, llámenos. Esto me lo enseñaron los cubanos. Papa suave. Cubanos dicen tantas cosas. Bueno, pero papa suave es maravilloso, no me quedo. No sea troglodita, no sea papa suave, llámenos, comparta con nosotros. Esto no se hace si ustedes no están del otro lado y si ustedes del otro lado no comparten con nosotros los puentes a partir de las palabras y el respeto. Así que, usted llámenos. Que sea lo que sea, lo que usted diga, nosotros lo vamos a compartir con nosotros. Ariel, ¿qué era? Bueno, Cristina de Colegiales, acá cerquita, dice, sería bueno que los argentinos nos uniéramos para hacer valer nuestros derechos y que la justicia haga justicia. Bien, es bueno eso, ¿no? Es un reclamo, casi le diría, compartido por mis hijas. Ayer mi hija más chiquitita cumplió 9 años y me parece que entre otros de los deseos brindó para que haya justicia en Argentina. Bueno, Guido de Balvanera, sí, dice, quería saludarlos por las Pascuas, me encanta el programa. Muchas gracias. Ah, escúcheme, hablando de Pascua, otra, sí, de las metáforas de Pascuas. ¿Qué le gustaría que resuciten estas Pascuas? Se sabe que las Pascuas de Resurrección tienen que ver con esto. ¿Quién? ¿Quién o qué? ¿Quién o qué? ¿Qué le gustaría que resucite o quién le gustaría que resucite? Yo puedo ser muy variada en el quién. En el, no, no sé si en el qué, en el quién. Puedo ir desde Rodrigo hasta el Che Guevara, mira. Mire qué bueno. Hasta de ahí hasta ahí puedo ir, como me gustaría. Hablando del Che Guevara, ¿vio quién lo representa ahora el Che Guevara? Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin. Sí. Ah, bueno. Sí. Y hay una canción que... Yo, mire, ya a esta altura... Hace zapping, digamos. Que Ricky Martin haga el Che Guevara. Hay una canción que dice, que decía Che, arriba el Che. Y seguido se preguntaba, Che, ¿pero quién es? Digamos, porque hay toda una cosa con el Che que nadie puede... O sea, Ricky Martin, ¿qué sabrá del Che Guevara, no? Yo hoy cuando lo veía... Lo habrá visto en alguna que otra remera. En una remera, exacto, en alguna remera de alguien viajando, ¿no? Mirá vos, yo estaba pensando en eso, lo que habrá pensado el Che en Bolivia, si le decían que 45 años después, 40, exactamente 45 años después, lo iba a hacer Ricky Martin. ¿El Che hubiera escuchado alguna canción de Ricky Martin? Silencio. ¿Qué va a hacer? Así que, si resucita el Che, yo estaría casi convencido que algo le hace a Ricky Martin. Casi estaría convencido de eso. Bueno, cuénteme, Ariel. Bueno, por último, Raúl de General Belgrano, ¿sí?, dice, este es un país donde se habla mucho y se hace poco, dice, no sirve para nada. ¡Epa! Y bueno, pero ahí por ahora. Pero hay que hablar, sin palabras es un problema. Porque si no tenemos palabras, dígame cómo se manifiesta el humano. Porque cuando no hay palabras hay violencia. No hay otra cosa. Si vos no le pones palabra al humano, ¿qué es lo humano? Si vos no explicás por qué pasan las cosas y por qué haces o por qué no se hacen las cosas, ¿cómo cambias la realidad? Me parece que las palabras son fundamentales. Me usted, parece. Y usted tiene para regalar de esa, le digo. No se sé, va, pero... Y se va dejando... Y se va, bien, muy bien. Atender los teléfonos junto los a Manuel. Después mano. Vamos a llamarlo a Manuel para que nos presente el informe sobre Semana Santa de 1987, un cuarto de siglo de aquel alzamiento cara pintada con Aldo Rico a la cabeza. Parece mentira, Aldo Rico empezó siendo golpista y terminó después siendo electo por voluntad popular a varios cargos. Y me parece que es una cuestión que también nos da para pensar sobre nosotros mismos. ¿Cuál es el destino que le damos a nuestros propios dirigentes o a aquellos que devienen en dirigentes como consecuencia, entre otras cosas, de lo que decía un oyente, por allí la falta de justicia, que hace que estos tipos después terminen siendo partícipes de algunos negociados, incluso porque Rico después se convirtió en uno de los principales socios del PJ bonaerense en tiempos de Eduardo Duhalde, pero en aquellos días yo me acuerdo del dramatismo con el cual lo vivíamos. Estábamos en aquel momento en Radio Nacional Rosario y teníamos la necesidad de defender la democracia. Hacíamos papelitos escritos en viromes: vaya al monumento, defienda la democracia. Y además compartíamos el servicio informativo con una sobreviviente de un campo de concentración de allí cerquita de Rosario. Y ella, que venía del peronismo, tenía una sensación absolutamente existencial de defender al gobierno de Alfonsín. Y venía, por supuesto, de otro lugar político. Fueron días tremendos los que se vivieron, y aquellas felices Pascuas, la casa está en orden, tuvo muchas consecuencias políticas, institucionales, judiciales en la Argentina. Por eso me parece que es una buena metáfora, 25 años después de aquellas felices Pascuas, de la casa está en orden. ¿Cómo está la casa hoy? ¿Qué tipo de Pascuas tenemos para celebrar desde lo político en la Argentina? También me parece que puede ser una buena pregunta para que usted se sume, si tiene ganas de compartir con nosotros sobre la hora, al 4010-7157, 4010-7157. ¿Algo más, Cori, tiene por allí? No, les recordamos que pueden escucharnos a través de www.sobrelahoraradio.com.ar, y bueno, que también pueden agregarnos en el Facebook o dejar mensajes en el Facebook de Sobre la Hora. Bien, vamos con la música entonces aquí sobre la hora, después el informe preparado por Manu sobre lo que pasaba en Semana Santa de 1977. Fito Páez haciendo solo una cuestión de actitud, que no fue por lo cual fue a tocar el 27 de febrero a Rosario, en donde se llevó medio palito. Fito Páez, por honrar a la bandera creada en la ciudad de Rosario. Digo esto porque el otro día estuvimos en lo que significó la vigilia de los 30 años de Malvinas con los excombatientes, allí en el Monumento a la Bandera, y fueron un montón de artistas, entre ellos Lito Nevia y muchísimos artistas, realmente notables. No cobraron un solo peso. Y eso lo destacaron ellos mismos y lo destacaron los propios excombatientes. Por supuesto que uno no va a discutir lo que cobra o no cobra Fito Páez. Pero hay justamente actitudes que marcan ciertas diferencias, y los muchachos de Malvinas señalaron permanentemente esta cuestión frente a ese tipo de discusión. Me parece bien que Fito cobre lo que tenga que cobrar, pero también es necesario que los artistas populares sean reconocidos cuando no lo hacen, o como está pasando hoy, que desde el municipio de Rosario no le pagan a los músicos locales, y sí le pagan incluso al contado y antes a los que vienen de Buenos Aires, sí, por claro. Más que digan, o por más que vendan su rosarinidad. Al palo. Al palo, porque me parece que esa es una cuestión de actitud también falsa. Seguimos aquí. Eso igual lo hacen todos, ¿eh? Cada sí, ¿no es cierto? Ay, sí, a los locales nada, a los de afuera todos. En los cumpleaños de La Plata cada 19 de noviembre es un exceso de eso, precisamente. Y así, si te pones a charlar, debe ser en cada municipio o en cada ciudad, debe pasar exactamente lo mismo. Qué va. Vamos con una cortinita y lo presentamos a nuestro amigo. Espacio Publicitario. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Esplendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. La geografía del mapa argentino en 1987 era muy distinta a la geografía actual. Entre otras cosas, teníamos ferrocarriles. Entre otras cosas, también estaba la posibilidad de todavía sostener el sueño que había prometido Alfonsín de que todos los días se iba a levantar las persianas de la fábrica cerrada. Que algún día el preámbulo que recitaba prácticamente como consigna religiosa se iba a dar en la Argentina aquella post-dictadura, y que tantas ilusiones nos habían despertado a los que éramos generación Malvinas, generación apertura democrática, como éramos nosotros. Los que veníamos laburando hacía poco en Radio Nacional, en aquel momento, por supuesto, bajo la órbita del gobierno radical, que había empezado con una política comunicacional muy interesante, con Emilio Esquivaja a la cabeza. Después lo echaron a él cuando lo echaron a Greenspan como ministro de Economía, y ahí cambió todo. Vino Economía de Guerra, Surruil, el Plan Austral, y empezaban los paros con Gualdini a la cabeza. Lo cierto es que también en forma paralela en el 87 empezó el alzamiento encabezado por el entonces teniente coronel Aldo Rico, a quien se nos lo vendían como si fuera un héroe de Malvinas. En aquel momento lo que quedaba claro en las primeras horas que se trató de un intento de golpe de Estado. Después nos iban a cambiar la voz, iban a falsificar la historia para justificar una de las tremendas traiciones que sufrimos como pueblo, que fueron las leyes fundamentalmente de obediencia de vida. En aquel momento ya había venido la ley de punto final. Así que esto me parece que es una consecuencia política inmediata de Semana Santa. Manuel estuvo trabajando en todo esto. Manu, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, sí, estuvimos armando el informe que vamos a escuchar ahora, reviviendo por ahí. Yo era un poco chico, pero bueno. Son dos pibes, tengo, ustedes, son dos niños. Tengo algún recuerdo de la época que creo, de alguna manera, como que ahí se gesta en Semana Santa lo que después va a terminar en la antipolítica, en el que se vayan todos, que es donde hay una gran movilización, como yo por lo menos no he visto nunca algo así, viendo ahí los viejos tapes hoy subidos a YouTube, la cantidad de gente que... ¿Hay imágenes de esa época? Hay imágenes, sí, hay muchas cosas. Y esa, porque vos mencionabas recién, Carlos, las cosas por ahí que Alfonsín había cumplido y no había... había prometido y no había cumplido. Pero una de las cosas que sí había cumplido y que hay que dársela a Alfonsín, hay que reconocérsela, que era el fin de la impunidad, del juicio y castigo, es desandar sobre lo que sí se había cumplido con las leyes de impunidad. Creo que ahí es donde empieza un poco el descreimiento, ¿no? En la política, la desmovilización. La casa está en orden hizo que mucha gente se fuera definitivamente a la casa. O sea, eso decir, bueno, vamos a ir, y gente como el caso que contabas vos recién, de gente que no era alfonsinista ni muchísimo menos, pero decir, bueno, no estamos por Alfonsín, estamos por la democracia. Por la democracia, y si Alfonsín va a defender la democracia, nos encolumnamos. Tras Alfonsín y después la traición a esa gente que va, lo veía también en los tapes, gente que va con sus nenes en brazos a increpar a tipos armados, no era, y después la traición y las leyes ley de violencia de vida fue tremenda. Peor incluso creo que un indulto, ¿no? Porque la ley, o sea, el indulto es una cuestión excepcional, una ley, es algo que queda, y que bueno, si no se hubiera anulado, si en 20 años volvió a haber un golpe militar, automáticamente quienes torturaban bajo orden salían en libertad. Así es. ¿No? Vamos entonces a escucharlo. Vamos a escuchar a este resumen de voces que presentó Manuel a torno de lo que pasaba 25 años atrás, con una idea clara. Si usted tiene algún recuerdo de eso, ¿qué sintió en aquel momento y qué siente hoy? Insisto, con el mismo juego que hacíamos la semana pasada. Domingo de Pascua. Sí. ¿Llegará el general Alaiz para este domingo de Pascua? No, no llega. No sé si llega a Tucumán, donde está siendo juzgado en estos momentos por delito de lesa humanidad, el general Alaiz. En aquel momento lo teníamos en Rosario, porque era el titular del comando del segundo cuerpo de ejército, el general Alaiz. Adelante. La operación Dignidad, cuyo comando asumo de esta escuela de infantería, es una respuesta a la continua agresión al ejército argentino por parte de quienes buscan una condena jurídica y moral de carácter histórico para las Fuerzas Armadas. Les traigo un mensaje del señor presidente de la nación. Les ruega, por favor, que mantengan una actitud pasiva en el lugar alcanzado. Oportunamente se les informará la solución del conflicto. Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos. No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. General Ernesto Alaiz, buenas tardes. Dentro de algunos minutos va a llegar el presidente de la nación. ¿Cuál va a ser el tenor de la reunión? Ya no soy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Tropas del segundo cuerpo de ejército que vienen desde Campana se están acercando de esta manera a Campo de Mayo en cumplimiento del deber, en cumplimiento de la ley. La población está siendo engañada y no se tiene una cabal situación de lo que se vive. Están diciendo que vienen los vehículos y las unidades del segundo cuerpo a reprimirnos. Acabamos de ejecutar un reconocimiento aéreo, un avión Merlin hasta Concordia, y en este momento no hay ninguna columna sobre la ruta. Hombres de distintas militancias políticas, distintos sectores sociales, los trabajadores de la Argentina, los empresarios, el mundo de la cultura, todos, en fin, nos ponemos de pie para defender las instituciones de la República. Acta de compromiso democrático. La reconciliación de los argentinos solo será posible en el marco de la justicia, del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo. We'll be right back. amotinados han depuesto su actitud. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. El proyecto precisa el alcance de la obediencia debida. Al presumir, los mandos interiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad, perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos, pueden quedar en libertad, y eso no me gusta. Realmente los registros son notables, porque si usted habrá escuchado este excelente informe que produjo Manuel y toda la producción sobre la hora, se habrá encontrado con las contradicciones en menos de 4 minutos. Alfonsín diciendo en un momento determinado que no podemos permitirnos aceptar la extorsión de este grupo de lo que al principio llama sediciosos. Y por otra parte, después teníamos aquello de que se trataba de un conjunto de hombres, algunos héroes de la guerra de Malvinas. Con lo cual, el viraje en lo que significa la caracterización de la gente que bancaba a Aldo Rico en Alfonsín cambia abruptamente en menos de 48 horas. Hubo un momento dramático, que lo vivimos con mucho dramatismo todos aquellos que estábamos en la calle, en el monumento, que habíamos dejado laburo, todo, para juntarnos en la calle y hacer un número para que se viera que la gente estaba bancando la democracia, que fue ese momento donde Alfonsín dice: yo voy a ir personalmente a pedirle la rendición a Campo de Mayo. Ese fue un momento dramático, porque más allá de la primaria política que teníamos todos, que recién empezábamos con esto, nos dábamos cuenta que si iba el presidente a pedir la rendición es porque nadie más allá del presidente iba a pedir la rendición. Alfonsín estaba solo. Tenía el apoyo de la clase política, pero no había nadie del ejército que apoyara a Alfonsín. Y esto era dramático. ¿Cómo terminaba eso? Podía terminar con que Aldo Rico se le ocurriera partirle la cabeza de un tiro a Alfonsín. Podía pasar. Y de hecho fue un momento dramático. Y allí es donde, después se va a ver estas imágenes una vez más en el levantamiento, especialmente de Señaldín un año después, la gente va con los chiquitos en brazos hasta Campo de Mayo. Y ahí uno se daba cuenta que además Alfonsín no estaba solo. Cuando él termina diciendo felices Pascua, la casa está en orden, y después con este discurso en donde Alfonsín tartamudea, por primera vez se ve un orador nervioso, atravesado por sus propias contradicciones, hace la ley de obediencia debida, efectivamente eso fue un retroceso muy fuerte en democracia, que genera que, por ejemplo, recién hoy, a 36 años del golpe de Estado, se esté juzgando a quienes torturaron. Recién hoy, entre otras cosas, como consecuencia de la Semana Santa de 1987. 25 años después, ¿qué sentimos cada uno de nosotros? 25 años después, ¿qué recordamos que sentimos nosotros? Allá por 1987 sería la consigna. El informativo, en Radio Splendid. Radio Splendid informa. En todo el país, temperatura actual 15 grados 8 décimos, humedad 62%. Tras el temporal, continúan los inconvenientes en Ituzaingó. El intendente de la ciudad, Alberto Descalzo, dijo que todavía hay vecinos sin suministro eléctrico. El jefe comunal remarcó que declaró zona de desastre con un decreto avalado por el Consejo Deliberante. También expresó que detectaron más de 8.000 árboles caídos. Aseguran que Daniel Rafecas es el juez con más alto respaldo en la justicia. Desde la ONG Gente Derecho destacaron la imagen del magistrado federal acusado por el vicepresidente Amado Vudú de filtrar información a la prensa. El abogado Jorge Rizzo consideró que, a su entender, es un magistrado probo, independiente y libre. El gobernador de las Malvinas dijo que los argentinos perjudican a los habitantes de las islas. Miguel Haywood cuestionó al gobierno argentino al señalar que hizo muchas cosas que perjudican a los isleños. Además, estimó que si baja la tensión, podrían surgir relaciones más fructíferas. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura actual 15 grados 8 décimos, humedad 62%. Informó Radio Splendid, todas las voces. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Seguimos sobre la hora y, como le decíamos, a mitad de semana tuve el gustazo de irme al Imperio, como le dicen los cordobeses, a la ciudad de Río Cuarto, en donde uno circula por la calle de Río Cuarto y se encuentra con el encuentro de dos fantasmas que parecen que se agarrarían a piñas en cualquier momento, porque se encuentra en la esquina de Sobremonte y 25 de Mayo. Vos decís, acá hay algo que no me contaron. Hay una parte de la historia que no lo sé. ¿Cómo Sobremonte se va a encontrar con 25 de Mayo? Lo cierto es que Sobremonte incluso tiene un monumento allí en Río Cuarto, porque es el fundador del fuerte de Río Cuarto. Pero hay historias maravillosas. Pero una de las historias más maravillosas la viví a posteriori de la presentación de los libros, cuando un militante de décadas comparte la militancia y al final de un día intensísimo de labor con tres de sus hijos. Los tres hijos están ahí. Y para mí eso es un premio existencial. El ganador de ese premio existencial, por honestidad, por ética, por insistencia, se llama Pipón Giuliani, que para colmo es candidato a intendente de la ciudad de Río Cuarto, una ciudad de casi 200.000 habitantes, que el próximo domingo define si va a votar de acuerdo a la extorsión de los grandes aparatos con las grandes billeteras o se va a definir por esta patriada que hace Pipón al frente de Unidad Popular, que es la fuerza que lo lleva como candidato a intendente. ¿Cómo estás, Pipón? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Gracias por tanta generosidad. Pero estuve describiendo nada más, ¿eh? Describí lo que viví. ¿Cómo estás, Pipón? Bien, bien, bien. Retomando la actividad hoy luego del receso de ayer del Viernes Santo. Así que, bueno, recorriendo la ciudad, los barrios, los sectores más desposeídos. Y denunciando y pregonando que tanto el aparato gobernante de la Unión Cívica Radical como el pejotismo que encabeza desembozadamente el gobernador José Manuel de la Sota son garantes de un modelo de ciudad que consagra la desigualdad social. Cuando uno recién hacía referencia a la historia, queda claro que Río Cuarto es parida por una matriz que nace a partir de la conquista del desierto, como ellos le llaman, una gran epopeya según la superestructura política, cultural e ideológica de Río Cuarto, y que para nosotros es el genocidio oculto más repugnante que existe en nuestra historia nacional. De allí para acá, los sectores terratenientes, los cabañeros, los acopiadores, los sectores vinculados a la sociedad rural de Río Cuarto son efectivamente quienes hegemonizan el proyecto político que ha desarrollado esta ciudad como una ciudad esencialmente comercial y de servicios, refractario a la industria. No se suma ningún valor agregado a la materia prima que surge a chorros de Río Cuarto, que es una zona rica en la pampa gringa, estoy hablando de granos y de carnes, y que mantiene un estatus de desigualdad social que es escandaloso. Por un lado está todo el sector beneficiario del boom de la soja transgénica, los agronegocios, el boom inmobiliario, torres cada vez más imponentes, más lujosas, y por otro lado, una pobreza extendida. Uno de cada tres riocuartenses pobre, uno de cada dos chicos menores de 18 años es pobre, y hay un déficit de vivienda de más de 10.000. y sin embargo se siguen construyendo estos rascacielos que están vacíos porque son solo valores de renta o especulación. Bueno, a poner blanco sobre negro sobre esta realidad de una Río Cuarto absolutamente desigual y a plantear que el Estado debe recuperar su rol de garante de la justicia social, ha llegado Unidad Popular y creo que hemos podido conmover al menos a ciertos sectores, a franjas importantes de la ciudad de Río Cuarto. Después veremos cómo se cuantifica eso el 15 de abril. Una cosa, yo en esta campaña de Picón, que arrancó el 11 de febrero, más o menos con un plenario en el que se definió quién quería ser candidato a intendente, y con lo que tiene que ver con... He seguido las diferentes instancias, no solamente los debates, el diálogo que tuviste con un montón de sectores dentro de la propia Río Cuarto, el debate que fue la semana pasada, si no me equivoco, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la cual decís eso también, que la desigualdad social está planificada. Y una cosa que me habías contado antes, que me pareció súper interesante, tenía que ver con que, pensando, y que también Marcelino, ahí el compañero de Río Cuarto que está trabajando en la campaña con ustedes, decía... El escaso dinero que se tiene comparado con los aparatos de los otros partidos dentro de Río Cuarto, en la competencia, lo que tiene que ver con la publicidad o con el uso de los medios de comunicación, que vos la compensabas con un dato que no es menor, que tiene que ver con la honestidad de muchos de los trabajadores de prensa dentro de Río Cuarto para con vos, justamente, que venís desde los sectores de la comunicación y de ser representante de los trabajadores, y que ahí más o menos en algunos espacios podías dar la disputa y equiparar cosas que se dieron, sobre todo en entrevistas muy interesantes que se han visto en El Puntal, en entrevistas de domingo, además, muy extensas, muy largas, en las que has podido contar propuestas, comparar, hablar. Sí, es absolutamente cierto, Corina, eso es. En realidad, los compañeros, en primer lugar, me gratifica porque he sido durante años secretario general del sindicato, y quiere decir que uno lo que ha sembrado lo está cosechando. Los compañeros pelean denodadamente sus espacios de libertad de expresión ante el jefe de sección, el secretario de redacción, ya sea en la televisión, en la radio o en los medios gráficos, para que también Unidad Popular, los sectores que somos, los partidos que tenemos mucho menor poderío que los otros que facturan publicidad allí, que tengamos también posibilidad de hacernos escuchar. Así que eso nos ha permitido de alguna manera, nos está permitiendo de alguna manera también tener alguna amplificación, aunque te aviso que es tan obscena la cantidad de publicidad, tanto del gobierno de la provincia a través de José Manuel de la Sota, que en un caso extraño resulta ser un gobernador que habla y actúa como un intendente, y su candidato intendente habla y actúa como si fuera un funcionario público, porque promete créditos del Banco de Córdoba, un fondo de reparación histórica para Río Cuarto, exenciones impositivas que no le corresponden a la municipalidad sino a la provincia. Y frente a ese esfuerzo por polarizar la elección, aparece el gobierno actual del radicalismo también haciendo ofrecimientos que son que francamente lo único que hacen es llevar de nuevo a la frustración a nuestra gente. Calcula vos que se ha calculado que el PJ ha ofrecido o ha hecho anuncios por obras valuadas en más de 800 millones de pesos para los riocuartenses, y los radicales han anunciado obras por más de 500 y pico de millones de pesos. Un festival, un huracán de promesas electorales que sabemos cómo van a terminar, van a caer en el vacío. Por eso nosotros estamos planteando que Unidad Popular es la verdadera opción a este gobierno, es cero pejotismo, y por lo tanto si pretendemos ser una alternativa al bipartidismo, lo que necesitamos al bipartidismo, que es garante de este esquema de ciudad desigual, necesitamos que nos acompañen el 15 de abril. Bueno, en eso andamos en estos últimos días de campaña. Y justamente en estos últimos días de campaña, ¿en qué vas a insistir, Pitón? ¿O da la sensación que te van a cerrar los espacios? ¿Cuál es la sensación que tenés? Sí, mira, existe la tentación de ir cerrando espacios. Lo que pasa es que nosotros los estamos abriendo por su potencia de trabajo. Claro. Quiero decirte, los medios de comunicación podrán ignorarnos, mirar para otro lado, lo que no pueden dejar de registrar que nosotros estamos haciendo cerca de media docena de acciones todos los días, documentadas, porque no es que estamos haciendo declaraciones de prensa, comunicados de lo que dice el candidato. Estamos registrando nuestras visitas a los barrios, nuestras visitas a las organizaciones libres del pueblo, estamos visitando a maestros que tienen escuelas de boxeo en barrios absolutamente alejados del centro de la ciudad, con la idea de rescatar a los chicos del destino del Paco, del Gatillo Fácil, visitando escuelas de fútbol que hacen lo mismo en barrios periféricos y en villas de la ciudad de Río Cuarto, visitando la granja Siquén del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que tiene a pibes judicializados, a Proyecto Ángel, que tienen a 60 chicas tratando de entre 6 y 13 años tratando de sacarla del destino de la prostitución infantil, o a Nazaré, que es una entidad que está vinculada con el tema de la recuperación de los adictos. Es decir, hemos tratado también de hacer visible aquellas organizaciones que se dedican a los otros sin otro interés que el de lograr una sociedad integrada, porque esta es una sociedad absolutamente fracturada. Son dos, tres, cuatro ciudades que conviven y que no tienen nada que ver, que no se juntan, no se mezclan prácticamente en ningún momento. Bueno, para lograr un proceso de integración social y de desarrollo más integral, más armónico, necesariamente el Estado municipal tiene que recuperar su rol de garante de la justicia social. Nosotros vamos a seguir insistiendo con eso. Mira, tenemos una satisfacción muy grande, Carlos y Corina. Nosotros lanzamos, como dice Corina, el 11 de febrero hicimos nuestro plenario donde decidimos participar en las elecciones y los compañeros me postularon como candidato a intendente. Pero nuestra campaña en realidad empezó el martes 3 de marzo. Hace nada, parece un siglo. Sí, un mes y cuatro días. Bueno, hace nada. Sí, quiero aclararte que hoy además es mi cumpleaños. Lo sabemos, te vamos a decir al final, porque nos ganaste de malo. Bueno. Corina lo había dicho antes, soy testigo. Bueno, no, y te quiero decir, con tan poco tiempo hemos logrado instalar temas como el de la desigualdad, y fundamentalmente hemos instalado el tema de la vivienda. Vos sabés que acá, radicales y PJ decían que no, que el problema es de la provincia, de la nación, sin restar importancia al hecho que es cierto que la principal responsabilidad para la construcción de viviendas es del ámbito nacional y provincial. Nosotros dijimos que la municipalidad tiene que tener políticas proactivas en este sentido y planteamos destinar el 10% del presupuesto municipal, que es el equivalente a algo así como 50 millones de pesos al año, a la construcción de viviendas, a viviendas para los sectores más pobres, más desposeídos, y para los sectores medios que tampoco consiguen crédito accesible. Y decimos viviendas dignas, que como quería Eva Perón, son aquellas en las que el funcionario que las diseñó estaría dispuesto a vivir. Y bueno, por suerte, después de todo lo que dijimos, ahora todo el mundo habla que la municipalidad puede construir nada. Con lo cual te digo, el que gane la elección, si no somos nosotros, va a estar súper apretado por la gente, porque todo el mundo ha dicho que la municipalidad puede construir vivienda, lo que para nosotros es una conquista. Sin duda. Acá Pipón Susa Chacarián. Ah, sí. Te manda un saludo y dice, saluden a Pipón, es su cumple, dice en el sitio de Facebook de nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Te queremos mucho, te admiramos muchísimo y creo que el otro día cuando veía a tres de tus chicos allí en la mesa junto a vos, me parece que ahí tenés un premio existencial, sí, no, Pipón, maravilloso. No te quepa duda, ese es el combustible que hace funcionar la maquineta, que hoy ya tiene 63 pirulos, y queda la cuarta, que es la belleza de la familia, que es Florencia, que también milita a su modo, devolviéndome la alegría y la felicidad cada vez que llego a casa después de tanto trajín. Y lo único que lamento del otro día es no haber podido escuchar toda tu exposición, tu presentación, porque aunque no parezca, somos tipos muy parecidos en aquello de la vehemencia y el compromiso que tenemos para transmitir y comunicar las cosas. Así que les dejo un abrazo grande, saludos a Corina, a Noel y a todos los compañeros que andan por ahí, un abrazo muy fuerte para vos. Bueno, feliz cumpleaños y un saludo para Celia también. Que bueno, muchas gracias. Leales, los leales. Los leales. Pipón, toda la suerte del mundo. En realidad ya está, la suerte ya está, porque lo que han hecho en un mes y cuatro días es una pelea extraordinaria, además de la ética en contra de la obscenidad, porque estando ahí en Río Cuarto y mirando el diario El Puntal, que es el único diario que tiene Río Cuarto, una ciudad de 200.000 habitantes, veía que era toda la promesa, era una extorsión en realidad. Sí. Si no me votás, no van a venir tantos millones de pesos. Exactamente, pero creo que se le vuelve un boomerang. Mira, estos tipos le dan tanta bola a los publicistas que se llenan los bolsillos diciendo qué decir y qué hacer, que una cosa sale por audio y otro lo que ve en el video y termina volviéndose en contra. Así que bueno, Vamos a machacar esta semana y después veremos, pero nosotros estamos hechos. Yo te aseguro, el revoltijo que hemos causado acá, nadie puede decir que Unidad Popular no existe en el sur de Córdoba. Eso queda absolutamente claro. Un abrazo grande, Pipón. Chao, que ande muy bien. Chao, hasta luego. Saludos a toda la gente allí en Río Cuarto que nos trataron tan, pero tan bien el día miércoles que estuvimos desde muy tempranito, primero en la universidad y después en ATE. Pero lo que estuvimos sorprendidos por esa militancia, esa pasión de todos los Giuliani y toda la gente que lo acompaña a Pipón. Y además hay un orgullo de que Pipón sea el candidato intendente. Y eso se le nota a los militantes. Y es tan lindo ver a un militante cuando está orgulloso de su candidato. Y hace que la cosa sea mucho más simple. Ahí no hay nada cruzado. Ojalá que le vaya muy bien. Me abren las manos como si fuera un ave a punto de despegar. Esa es una señal que va al separado. Despegue. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa, y viste, entre los que mandan fruta y los que ven carne podrida, esto. Esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. Quilombo. Quilombo, por Radio Splendid, AM990, de lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades, sobre la hora. En la Argentina pasaron muchas cosas que merecieron ser noticias, pero sin embargo no lo fueron. Aquí, sobre la hora, sí tienen la envergadura de noticias. Los presentamos de esta forma. El ex centro de torturas Olimpo, sin protección por recorte en personal de seguridad porteña. Las organizaciones que participan del espacio del ex centro clandestino se movilizaron para rechazar la decisión del gobierno porteño de retirar la seguridad del lugar. Leonardo Fernández Camacho, de Radio La Bemba, que funciona dentro del ex centro, esto contaba el informativo Farco. Un martes 3 de abril se quitaba el 50% del personal de seguridad, reemplazándolo por las cámaras que instalaron en todo el perímetro del predio. Eso implica que a partir de las 5 de la tarde, cuando se retiran los de seguridad, cierran el predio, prenden las alarmas y queda así hasta el otro día. Eso impide la realización de todas las actividades que hay después de ese horario, que es la radio comunitaria, escuela para adultos, hay un curso de formación profesional, hay una biblioteca popular, hay muchas actividades. Incluso, digo, más allá de las actividades, también lo que corre peligro es el resguardo de las evidencias históricas. Construyendo el paro nacional, en entrevista con CTA Noticias, Julio Ortellado, director de organización de la central, detalla cómo se están organizando las asambleas y debates en los distintos puntos del país para darle forma al paro nacional que se va a realizar en el mes de abril. Vamos a ir a asambleas en principio, después iremos a plenarios y de ahí veremos cómo se operativizan de alguna forma, cuál es la mejor herramienta que puede surtir este efecto en tal o cual lugar de acuerdo a la capacidad organizada que tengamos. No descartamos un corte de rutas, va a ser un paro activo nacional. O sea, no descartan ni corte de ruta, ni corte de puente, ni de avenida, ni de plaza, ni de toma de ministerios. Todo aquello que de alguna manera nuestros trabajadores decidan democráticamente en la asamblea bancarse para que un día unificadamente nuestra central se muestre de cara a la sociedad peleando por lo que creemos que es justo, que es la posibilidad de vivir felices en nuestro pueblo. Se cumplieron 10 años de la desaparición de Marita Verón. La fecha coincide con una de las audiencias en el juicio por su secuestro. Marita fue secuestrada cuando tenía 23 años, el 3 de abril de 2002, por una red de trata de personas para la explotación sexual y al día de hoy continúa desaparecida. Así la recordaba a Susana Trimarco en diálogo con el colectivo de comunicación popular La Palta. Me queda esa mi hija es una persona alegre, que no tenía mal día. Ella cuando se enojaba muchísimo, pero era raro que se enoje. Ella me dio un beso, me dijo, ya vuelvo mamá, quédate tranquila que ya vuelvo. Esta es mi última imagen de ella. Ella me dijo, ya vuelvo, porque ella, todas las veces que ella salía y decía dónde iba, volvía y volvía. Entonces, ¿sabes? Estos delincuentes la arrancaron de nuestra vida. Paro de la línea 25, los 100 choferes de la línea 25 que une la localidad de Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires, con La Boca, llevan ya 12 días de paro. Matías, delegado de la línea, explicó a Radio Sur los motivos del conflicto. Saben que se viaja realmente muy mal, que las unidades del parque móvil están totalmente destrozadas. Las frecuencias muy malas justamente, porque nosotros tenemos declarado 50 unidades, de las cuales salen a trabajar 35. Y de esas 35, se quedan, ustedes los ven por la calle tirados, fácil, 8 o 10 servicios por día. Unidades que se quedan porque es deplorable, no hay una falta de inversión total. La empresa, toda la plata que recibe de los supuestos subsidios que tienen, no sabemos a dónde va. Lo único que sabemos es que a las unidades no van. En homenaje a Fuente Alba, al cumplirse 5 años del asesinato en manos de la policía neuquina del maestro Carlos Fuente Alba, la CTA Nacional decidió poner una placa recordatoria en las puertas de la sede. Escuchamos al secretario de organización, Darío Perillo, en declaraciones a CTA Noticias. Me parece que la CTA, que se ha plantado firmemente en defensa de los derechos de los trabajadores, y ha hecho, hace muy poco tiempo, fue convocante de la derogación de la ley antiterrorista, me parece que era el momento correcto para que la CTA con todo tomara una medida de este tipo, ¿viste? En homenaje a este trabajador en particular, pero en homenaje a todos los trabajadores que luchan y dan su vida solidariamente con las reivindicaciones de los trabajadores. Era una lucha salarial. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Después de este excelente informativo, en donde por otra parte aparecía lo que significaba el recuerdo de los 5 años de Carlos Fuente Alba, para nosotros es una bandera también emblemática de lo que después aparece con distintos nombres en Argentina y de acuerdo a las diferentes etapas históricas, porque lo de Carlos Fuente Alba también lo que marcaba era que el gobierno de la provincia de Neuquén tenía fuerzas policiales preparadas especialmente para disuadir, verbo que por supuesto se usa en una concepción muy amplia, las distintas protestas sociales, pero de una manera especial. Es decir, hay grupos especiales preparados por los gobiernos de las distintas provincias que en determinado momento exhiben su ferocidad en contra de la gente. Eso a nivel nacional se llama Proyecto X. A nivel provincial tiene la cara de Carlos Fuente Alba, o tiene la cara, por ejemplo, de lo que ha sido producido en la provincia del Chaco o de Santiago del Estero en contra de aquellos que pelean por defender su tierra frente al avance de los actuales sujeros que se quieren quedar con una tierra sin importarles si está habitada o no, simplemente por el asunto de vender lo que produce la zona. Me parece que estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Siempre hay pliegues íntimos de violencia que están siendo acunados, protegidos, preparados para que en determinado momento desaten su ferocidad. Lo de Fuente Alba lo demuestra. Después seguramente en la última hora del programa vamos a estar charlando con la compañera de Carlos Fuente Alba para pensar 5 años después cómo se siente ella, cómo está la situación legal, qué ha pasado en la provincia de Neuquén en torno a esta cuestión. Vamos con la música y luego nos aproximamos a la frontera a las 10 de la mañana, vendrá el informativo y nos metemos nosotros en la última hora del programa. Acuérdese, háganos la gauchada si tiene ganas, llámenos al 40 10 71 58 o al 40 10 71 57 para compartir alguno de los temas que seguramente tendrá un rebote en el interior de cada uno de ustedes. rascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Splendid informa. Diez de la mañana en todo el país, temperatura actual 18 grados 4 décimos, humedad 56%. Anuncian cortes de tránsito en reclamo de asistencia por el temporal. La corriente clasista y combativa, encabezada por Juan Carlos Alderete, hará un piquete a las 14. Van a cortar la ruta 3 en el kilómetro 29, en el límite entre Merlo y La Matanza. Hace varios días que no tenemos luz, agua y hay una falta de respuesta de las autoridades, dijo el dirigente. Bergoglio presidirá la vigilia pascual en la Catedral Porteña. La celebración, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, comenzará a las 22. En tanto, en el Domingo de Resurrección, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Eduardo García, presidirá a las 10:30 la misa pascual. Argentina y Croacia juegan el dobles por Copa Davis. David Nalbandian y Eduardo Schwank enfrentarán a partir de las 12 en el Parque Roca a Marin Cilic y Lovro Sopko. La serie con los croatas se encuentra 1-1 tras el triunfo de ayer de Del Potro y la derrota de Nalbandian. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. Temperatura actual 18 grados 4 décimos, humedad 56%. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Seguimos sobre la hora, nos metemos en la última hora de programa. Gire con nosotros junto a la aguja del reloj. Dígame qué otra cosa mejor tiene para compartir sensaciones, emociones y distintos pensamientos en torno a la historia contemporánea que protagonizamos. Acuérdese, llámenos al 4010-7157, al 4010-7158 y diga cosas como estas, Ariel, contanos. Bueno, como Carlos de Flores, por ejemplo, que dice: Alfonsín lo presionó toda la derecha conservadora industrial para que echara a Bernardo Greenspun, que era extraordinario y un verdadero hombre de pueblo, dice. Mirá que bien, yo coincido con que Greenpool tenía una política económica diferente. La prueba es que mucha gente de Lomas y La Matanza fue a la casa del gobierno a agradecerle todo lo que hizo por los pobres. Mirá vos, qué bueno. Era en aquel momento en donde Alfonsín se le paraba a Reagan en un excelente discurso. En una conferencia en Naciones Unidas para decirle: vamos a hacer un club de deudores, ustedes no tienen que exigirnos absolutamente nada a nosotros, ustedes nos deben a nosotros. Ese era un Alfonsín que fue efímero, lamentablemente. Porque allí daba la sensación que estábamos en presencia de aquel que había votado mayoritariamente el pueblo. Yo en el 83 voté al Bisonte Allende como candidato a presidente. Usted sabe, uno siempre anda por otros andariveles. Generalmente las mayorías van de un lado y no las mira. Como quien mira... Mirá qué lindo cómo van en la plaza festejada, ¿no? Siempre a mí así. Nunca me toca. Y el día que me tocó, la verdad que después me arrepentí como loco. Pero lo cierto es que... eso fue el primer tiempo del alfonsinismo, con Greenspan como ministro de Economía, proponiendo un club de deudores para hacer frente a lo que significaba la deuda ilegítima, hablaba Alfonsín en aquel momento. Y después lo termina poniendo a su rila y se termina. Y es el Alfonsín de la economía de guerra y es el Alfonsín de... que iba después a soportar los paros de la seguridad, que en realidad había generado. Bueno, Rolando de Temperley dice: las mujeres son todas hermosas porque con la misma semilla produce el mismo fruto. Rolando. Aparte, Semana Santa viene bien. Si hay una mujer, la Semana Santa, vio, con esta cuestión de Jesús y la historia de Jesús, yo digo, Magdalena debe haber sido una mujer apasionada, porque después se conoce todo lo que significa el Evangelio de Magdalena, que fue hace poco descubierto, y allí hay cuestiones apasionantes. Una mujer clandestina, guerrera, combativa, y además dicen de una hermosura singular. Así que voto por conocer a Magdalena. Me gustaría que alguien resucite. Eso, que resucite Magdalena y nos tomamos un café por aquí, por colegial. ¿Qué más tiene por ahí? Y respondiendo a la anterior consigna que ha instalado, sí. Rosa de Palermo dice: lo que me gustaría que resucite en estas Pascuas, sí, es el respeto y el amor, que es la única esperanza. Felices Pascuas. Qué bueno, muchísimas gracias por el saludo. Y hablando de estas cuestiones que tienen mucho que ver con lo poético, y lo poético está vinculado a lo artístico, vamos a saludar a un trabajador de la cultura, un fenómeno, que es secretario de Cultura de la querida Central de Trabajadores Argentinos, como es Manuel Caliau, que en estos días está inaugurando un taller Escuela de Artes Escénicas que se llama El Descubridor. Casi le diría que es la misma línea de Julio Cortázar en uno de sus cuentos más maravillosos. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Corina Duarte y Carlos Delfrade te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por llamarme y por recordar este proyecto maravilloso en el que estoy metido. ¿De qué se trata esto, Manuel? Contanos. Bueno, yo fundé junto con mi maestro Raúl Serrano hace muchos, muchos años la Escuela de Teatro de Buenos Aires. Y luego la vida me llevó para el lado de la actuación y fui dejando un poco ese otro costado que siempre me apasionó, que es la docencia. Y bueno, y ahora desde hace unos años desarrollé un proyecto de formación para el actor y lo estoy poniendo en funcionamiento desde hace 2 o 3 años, ya te decía. Y en este momento tenemos 4 cursos, 4 niveles de formación y estamos trabajando juntos en la Fábrica de Arte con Maximiliano Guerra y El Descubridor, juntos acá en Masa 443, estamos llevando adelante este proyecto. Que de paso aprovecho para decirte que anoche estrenamos Iván el Terrible en ND Ateneo, donde yo hago la dramaturgia y la dirección actoral, y que fue maravilloso. Y esta noche estreno Gepetto también, paso todos los chivos. Me parece bárbaro. Esta noche estreno Gepetto en el Teatro Nacional Cervantes, así que ha sido una semana esta de vértigo artístico y de proyectos y de cosas muy lindas. Pero sos un laburante tiempo completo, Manuel, y la verdad que es una maravilla que destaques esto del laburo permanente, invitar a la gente, porque es así, porque el laburante vive justamente en relación al destino de su producto, que en este caso es el arte. Pero contame qué significa tratar de producir tanto y de instalar esa producción en este momento de la Argentina? ¿Cómo definís la relación entre la producción teatral o la producción de un artista en relación a este momento que se está viviendo en Argentina? Me gusta la pregunta porque justamente nosotros estamos apuntando al origen, a la formación. Y cuando hablamos del descubridor, hablamos de que el actor en realidad es alguien que descubre un objeto, que no es un objeto que lo tiene listo y predeterminado en su cabeza, sino que lo va construyendo y a medida que lo va construyendo lo va descubriendo. Es toda una idea que hay detrás de lo que significa la tarea del actor en relación con la comunidad a la que pertenece. Esto de permitirnos descubrir algo que no conocemos nos instala en el lugar de aceptar nuestro derecho a la equivocación, de transitar por lugares que tienen que ver con lo creativo, con el arte, ¿no? Cuando de pronto se nos exige habitualmente el resultado, se nos exige inmediatamente que uno tenga éxito, que tenga trascendencia. Nosotros nos vamos proponiendo el ser coherentes con lo que nos pasa como seres humanos aspirantes al arte. Entonces, desde la perspectiva de la formación, apuntamos a eso, consideramos que es la improvisación la herramienta de conocimiento, en tanto para el actor, digo, ¿no? La improvisación no es hacer cualquier cosa, sino que tiene sus reglas y parece que formarse. Y el actor conoce poniendo el cuerpo y el cuerpo tiene memoria y todo eso tratamos de ponerlo en funcionamiento. Con todas las cosas que fuiste mencionando, estimo que Marx en el Soho sigue, está descansando un tiempo, vuelve, es una obra que fuimos, yo la había visto antes en la práctica, después acá también uno de los encuentros que hubo por la Constituyente, fue una banda de gente a verla ahí un sábado y es una obra muy interesante que es muy vigente, que inclusive siempre para seguir viéndola. Marx en el Soho está descansando en este momento porque estoy metido en un torbellino de cosas, pero permitime decirte que Carlos Weber, el actor y mi amigo personal que hace a Marx, que lo hace deliciosamente, ha ganado el último Trinidad Guevara por ese trabajo como actor, un premio que nosotros consideramos mucho. Y Marx en el Soho nos está costando. Tenemos dificultades para encontrar el lugar adecuado, ¿sabes? Uh-huh. Esa es la verdad. Porque creemos que Marx en el Soho es una obra que merece un espacio no demasiado grande, ¿eh? Nosotros creemos que tiene que ser un espacio para no más de 200 personas y que admita este tipo de teatro donde el protagonista entra en contacto con su interlocutor de una forma dinámica, ¿no? Bueno, vos lo viste y recordás perfectamente que Marx viene porque está harto de que se digan tonterías de él. No, mira qué bueno. Yo estaba pensando hoy en el Che Guevara interpretado por Ricky Martin, bueno. Manuel. Imagínate, si Marx está cansado, imagínate lo que sería el Che mirándolo a Ricky Martin haciendo de él. Bueno. No, este es un trabajo que hace Carlos que es excepcional, es realmente excepcional. Así que bueno, estamos buscando un lugar y también es verdad que a raíz de todas las actividades en las que estoy metido, no le estoy dando la importancia que ese espectáculo se merece, pero estamos buscando un lugar, esa es la verdad, un lugar para poder estrenar el espectáculo. Tenemos todo, absolutamente todo. Qué cosa impresionante, el laburante de arte tiene que buscarse el lugar, hacer la propia promoción, generar escuelas, la verdad que es un laburo permanente de 24 horas aquí. Sí. No hay verso. Sí, por eso también todo esto, ¿no? Por eso también generar escuela, por eso también dirigir, por eso también, obviamente, yo vibro con todo eso, es claro. Mi pasión, ¿eh? La docencia, cuando yo descubrí la docencia, o en todo caso la docencia me descubrió a mí cuando Raúl, mi maestro, me propuso dar los primeros años de la primera escuela de teatro de Buenos Aires y ahí descubrí la pasión por ese momento maravilloso, una de las cosas de la docencia, ¿no? Ese momento maravilloso donde uno lo que le está enseñando al educando, el educando lo hace el suyo y empieza a andar con eso que uno le acaba de dar, ¿no? Ese momento es similar al de la creación, ¿no? Me imagino. Manuel, Te agradecemos muchísimo y le repetimos a la gente esta invitación, el descubridor, taller Escuela de Artes Escénicas, Voz al Frente, cursos y talleres de actuación, también está Andrea Boveri, Alejandra Colunga, Claudio Grillo, Raúl Serrano. Yo digo este informe de inscripción, vos cualquier cosa agregame alguno, pero los datos que tengo yo... Cristian Sabás, que es nuestro gestor cultural y está haciendo una tarea maravillosa con el grupo, poniéndolo en la calle, haciendo que la gente se entere, es una pieza fundamental de esto que se está construyendo. Y permitime decirle a la gente que en tanto se interese por este proyecto que está funcionando en la Fábrica de Arte de Maximiliano Berra y en la calle Massa 443, pueden llamarnos al 11 44 35 84 44 44 35 84 44, y ahí Pablo les va a contar de qué se trata la escuela y así tenemos entrevistas y incluso también meterse en el sitio oficial de Manuel Caliau, que la verdad que está muy lindo, yo lo estoy pispeando de allí, por eso tenemos esta información. Manuel, un gustazo que además seas el secretario de Cultura de la CTA. Un abrazo. Bueno, muy grande. Eso también merecería darle más tiempo de mi vida, no. Se lo estoy dando muy poquito. Un abrazo muy grande, Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por adiós, favor, chao, hasta luego. Manuel Caliau, uno de los principales artistas populares de la Argentina, anunciando este taller de escuelas de artes escénicas. Vamos con la música, usted tiene algo allí, porque la veo como las gateras. Vamos con la música. Vamos con la música y luego seguimos aquí sobre la hora. Nos metemos ya prácticamente en los últimos 45 minutos del programa. Thank you. columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Espacio publicitario. El fútbol se vive en Splendid. Este sábado, desde las 15, desde la Bombonera, toda la previa del puntero Boca Juniors y el argentino Junior del jefe Estrada. Relata Rubén Granado, comenta Daniel Cairo. Nos pegamos desde Floresta con dos equipos necesitados de puntos. All Boys recibe a Tigre. Relata Nicolás Case, comenta Martín Dana. Todo el fútbol pasa por Radio Fútbol Club. En Splendid, AM990. Cristo de gol en la Argentina. Revista ElGourmet.com. Este mes, Osvaldo Gross y una Pascua al chocolate. Mar del Plata de punta a punta. Tragos con ron, infantable en la barra y 29 recetas coleccionables. Revista ElGourmet.com. La cima de los placeres. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Esplendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades sobre la hora. Y acá está Ernesto Che Guevara cantando su inolvidable interpretación. Escúchelo, escúchelo. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos. Ahí está. Ricky Martin es el Che Guevara. Tamaña manipulación de la historia, solamente vívalo en el planeta Tierra gracias a este sistema que se llama capitalismo, señora, señor. El Che Guevara interpretado por Ricky Martin. Lo mejor que tiene esta canción es que fue alguna vez la banda musical de la última etapa de la película Shrek 1. Sí, en donde uno lo disfruta por los pibes. Sí, tenés razón. Lo mejor es verlo en Shrek bailar esta canción, más que a Ricky Martin. Pero que Ricky Martin sea el Che Guevara es, insisto, la más clara demostración de la coherencia del sistema capitalista de llevar a la destrucción aquello que efectivamente lo cuestionaba a fondo, como lo cuestionó la vida, la pasión, la entrega de Ernesto Che Guevara. Pero la verdad que es una de las noticias para repensar, incluso con este ritmo musical, que gracias a nuestro querido comandante de esta cápsula espacial que es Radio Splendid, nuestro compañero Jorge, somos capaces de compartir con ustedes para ver el contraste. Ricky Martin hace del Che Guevara. ¿Qué haría el Che Guevara con Ricky Martin? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Trabajo con voluntario. Ricky Martin? Trabajo voluntario. Meses y meses de cortar caña de Cuba. Nosotros. Para que no cante más. No, eso Ricky Martin. Muy bien. Vive en la vida. Igual que entonces. Ahora, el tipo que va, suponete, porque esto está reinterpretado a la famosa ópera inglesa de Evita. Entonces, claro, la gente va a verlo. Primero por lo que significa la figura de Evita. El tipo que la pensó como un gran musical, puso al lado de Evita otra figura argentina mundialmente conocida como la imagen del Che Guevara, con toda la falsificación histórica que supone la obra en sí. Que nosotros lo hemos visto a partir de la película de Madonna, especialmente cuando Menem la recibió a Madonna en la Casa Rosada, ¿se acuerdan? Sí, sí. Todo aquello cuando vino a estrenar la película. Claro, la imagen del Che Guevara junto a Evita es muy interesante en el contraste de que el Che cuestiona a Evita determinadas cuestiones. Pero claro, el tipo que va a ver la obra de Evita se encuentra al Che representado por Ricky Martin. ¿Qué piensa? Va a ver a Ricky Martin. Va a ver a Ricky Martin. No lo va a ver al Che. Qué cosa impresionante. Crucificadlo, ya que estamos en Pascuas. Crucificadlo. Estoy con el, ¿cómo se llama este muchacho? Con el obispo de Oberá. Sí. que hay que echar de la patria a los que están hay que echar a, hay que echar de la patria a Ricky Martin. Ahí está. Mamita querida. Bien, vamos a presentar a los que realmente siguen por el camino obstinado de la transformación para que la felicidad sea el derecho de todos y no la propiedad privada, un poco como es la insistente posibilidad de construir la constituyente social. ¿De qué se trata esto? Sí, lo contábamos un poco el sábado pasado a través del móvil con el que estábamos allá en Wilde, en la UST, la Unión Solidaria de Trabajadores, un lugar increíble, así que de paso saludar nuevamente a los compañeros, a Mario Barrios, a Javier López, en representación de un montón de compañeros y compañeras de ahí de la UST. Tres comisiones: organización y equipo de trabajo, comunicación y difusión, y construyendo una nueva institucionalidad en el campo popular. Fueron las comisiones que nuclearon estos debates que se sucedieron desde las 11 de la mañana aproximadamente y hasta alrededor de las 5 de la tarde ahí en este predio. Bueno, allí quedó el compromiso justamente de concretar las asambleas distritales en 100 ciudades de nuestro país, de cómo darle difusión. A partir de eso también fue el debate sobre la Olla TV que contábamos más temprano, y también esto de definir qué es lo nuevo, qué son las nuevas institucionalidades, si todas son nuevas y si hay que repensar las viejas. En fin, algunos debates y algunas voces que aportaron a ese debate es lo que los invitamos a escuchar y compartir en esta mañana aquí en Sobre. Otra vez estamos más. Tenemos al protagonista de un nuevo tiempo en Argentina, donde el pueblo organice sus necesidades con recultura, con hegemonía y poder popular. Como parte de este pueblo tenemos mucho para decir y mucho para aportar. La constituyente social. Las asambleas hacia la constituyente social son la principal iniciativa para lograr más participación popular, mayor unidad en los diversos sectores del movimiento popular y construir de manera participativa y colectiva una estrategia que nos unifique a todos. Hay un momento histórico donde nos quieren poner como espectadores y nosotros, parte de este pueblo, tenemos mucho para decir y mucho para contar hacia donde queremos llegar como país. La constituyente social tiene la frescura, la vitalidad de esta iniciativa política para convocar a lo diverso, para convocar a lo, para recibir la energía del aporte juvenil y para proyectarse como una forma de transformación cierta que necesitamos en nuestro país. Nosotros somos una empresa recuperada y la primera identificación que hacíamos es si no crecemos acompasados con nuestro barrio, es un crecimiento deforme. Nosotros podríamos estar ganando la mejor plata, haber dejado de generar puestos de trabajo, de haber laburado en esto, en lo territorial, en la mejor calidad de vida de nuestros vecinos, pero nuestros vecinos desconocerían realmente la función y el que nosotros hayamos recuperado el trabajo. Y nosotros creo que somos la comunidad, somos parte de esta comunidad y pudimos crecer, fundar un bachillerato, estamos trabajando en el tema de la salita, hicimos el polideportivo, hay 50 y pico de emprendimientos, construimos 50 viviendas, todo a partir de haber trabajado articuladamente con la comunidad. Desde esta perspectiva de la Constitución está diciendo esto, el gobierno en manos de los trabajadores. Pero nosotros la verdad es que la Constitución esencialmente no es la Constitución, nosotros somos constituyentes desde nuestra propia génesis. Queremos ser protagonistas de un nuevo tiempo en la Argentina donde el pueblo organice sus necesidades y sus propios recursos, sus propias riquezas para poder encontrar esa liberación que nosotros decimos y solucionar los problemas que tienen nuestra gente. Esta sensación de que la constituyente como proceso político es una prioridad para el campo popular en Argentina está muy compartida esa sensación. Es la iniciativa más alta de cuestionamiento al modelo vigente en la Argentina. No existe ninguna otra acumulación de subjetividad, ni en acumulado teórico, ni en acumulado organizativo, como el que tiene la constituyente social. Un país como el nuestro, donde la constitución del 94 representa lo peor que nos puede haber pasado. Vemos que la constituyente social también va a tener que tomar ese sueño de una constitución al servicio del pueblo argentino, al servicio de los sueños y de la soberanía del pueblo argentino. Depende de nosotros de abrir la puerta al resto, que hay mucho, muchísimo más por fuera. Ser tolerantes, ser plurales, romper con los extremismos y las mezquindades, y que se realice nuestra constituyente y que esto sea la fuerza que transforme la realidad argentina. Ahora es Juan. Ahí los compañeros y compañeras de comunicación de la Constituyente fueron quienes estuvieron produciendo estos audios que Ramiro Lorenzo editó para poder compartirlos en esta mañana. www.constituyentesocial.org.ar, la página de internet en la que podés entrar y enterarte de las novedades de cara al compromiso que se asumió para este año, que es construir 100 asambleas en todo el país. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Y mientras ya nos vamos acercando a la última media hora del programa, vamos a repetir la convocatoria, porque a partir del día lunes se agrega un nuevo medio de comunicación que tiene que ver con el popular, con esta idea de agregar voces que generalmente no se escuchan en las grandes cadenas nacionales de información. Corina, ¿qué va a pasar a partir del día lunes? A partir del día lunes vamos a compartir a través de internet, también otra página de internet, fue un día que nos llenamos de direcciones, www.laolla.tv. Va a ser el sitio donde estarán alojados para ir comenzando un servicio informativo que a partir de las 2 de la tarde comenzará a producirse, que a partir de las 3 y media podrá escucharse. Mire que yo le pongo a las 2 de la tarde. Póngalo a las 2 de la tarde a escuchar música. 3 y media va a estar saliendo el informativo. Bien. De manera directa, o sea, y a partir de esa hora también estará disponible para descargar y usar todos los contenidos o parte de los contenidos. Pueden agarrarlo, cortarlo, editarlo, hacer lo que quieran y agarrar partecitas de eso que haya ahí producido para usar. Si lo sabe hacer. Si lo sabe hacer. De lo que pasa que es parte de la idea que la cuestión tecnológica está democratizada. Y si no lo sabes hacer, te lo vamos a dejar ahí lo más armado posible para no complicarte, claro, la vida, para bajarlo. Yo y que soy lo un troglodito, usted sabe. Bueno, pues para usted también. Para mí también. Hasta ver la olla. Un tutorial a la olla. Vamos con el informativo y seguimos aquí en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana a 30 minutos en todo el país, temperatura actual 18 grados, 4 décimos, humedad 56%. Continuarán las protestas de los docentes porteños. La medida es porque el gobierno de la ciudad ratificó la unificación de cursos. El sindicato UTE se entera, realizará el jueves una marcha a la legislatura, mientras que Adenis hará un paro el próximo martes. Sigue la violencia en Siria. Al menos 80 personas, entre ellas 52 civiles, murieron este sábado. La mayoría de los enfrentamientos se produjeron en la ciudad de Latamna, en la provincia de Hama. Continuará el buen tiempo en la zona metropolitana. Los porteños y habitantes de Gran Buenos Aires tendrán una jornada con cielo parcial a algo nublado. La temperatura máxima alcanzaría los 26 grados. En estos momentos, en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 18 grados, 4 décimos, humedad 56%. Informó Radio Splendid, todas las voces. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Seguimos sobre la hora 10:31. Gracias a la gente que nos manda mensajito de texto a mi teléfono celular al 0341-155-196-286. Después de varios sábados, por fin aparecieron en internet. Los estoy escuchando desde el comienzo. Un abrazo, Alfredo, desde Rosario. Gracias al querido Alfredo Milicenda. También nos mandó un saludo a nuestro querido amigo Mauro Federico, que hoy está con la garganta rota, según me dice aquí en el mensajito de texto. no puedo ni abrir la boca del dolor. Ay, diablo, que debe andar mal. Así que un abrazo muy, pero muy grande. Para que se llame el silencio. Al querido Mauro. Claro, pero aparte, labura mucho y la cuestión de las cuerdas vocales evidentemente también se resiente. Después habrá que analizar si las palabras que uno dice a uno le hace bien decirlas. También, es otra. Porque ese es todo un tema. Cuando se te descompone la computadora, ¿vos crees que se descompone por una cuestión técnica? No, la tipa reacciona ante lo que escribís. ¿Ante lo que escribiste? Claro, si basta, basta de escribir esta cosa. ¿Por qué te tengo que soportar? Y basta, y se terminó la historia a partir de esos momentos. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con un joven periodista, escritor, que es excelente, Leonardo Facho, que ha escrito una biografía sobre Lionel Messi, en donde se dicen cosas muy interesantes de alguien que realmente sorprende, porque no solamente gambetea de una forma maravillosa yendo en contra de las leyes de inercia y gravedad en la cancha chica del fútbol, sino que también que parece que gambetea yendo en contra de la inercia en la cancha grande de la realidad. Leonardo, por ejemplo, dijo en una entrevista que apareció en Página 12, hay dualidades en la personalidad de Messi que exigen espacio para ser explicadas. El Messi del Barça y de Argentina, el explosivo y el apático. El resto de los genios del fútbol se parecen a sí mismos, dentro y fuera del campo, el andar con el pecho afuera de Maradona, la elegancia de Zidane, la sonrisa de Ronaldinho. Messi desafía el paradigma de héroe que conocemos. Es una persona de rutina, predecible lejos de la pelota y tiene una personalidad más compleja de lo que aparenta. A mí, las paradojas me motivan y tuve ganas de continuar con su historia. Entonces, a partir de esto que dice Leonardo, escribió un libro que, de acuerdo a los que han leído, es muy seductor. Además, Leonardo tiene un blog en donde se puede encontrar con una literatura muy interesante, forma parte de esta nueva narrativa periodística que es tan recomendable. Así que para nosotros es un gustazo charlar alrededor de esto, que dice tanto o no de los argentinos. Vamos a ver qué opina él, el autor, Leonardo Facho. Hola Leonardo, buen día, gracias por comunicarte con nosotros. Corina Duarte y Carlos del Frade, te saludamos desde Sobre la Hora por Radio Splendid. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Un saludo a todos. Por favor, Leonardo, gracias por atendernos. Te voy a empezar igual que empieza Página 2 en la nota. ¿Quién es realmente Lionel Messi? Bueno, me demandó casi unas 200 páginas del libro tratar de aproximarme un poco a la personalidad de Leo Messi, que hoy por hoy creo que conmociona a muchísimos televidentes, ¿no? Porque se lo conoce más que nada a través del fútbol. Uh-huh. Creo que a veces nos olvidamos que Leo Messi recién tiene 24 años, ¿no? Si bien tiene una personalidad muy definida y muy adulta dentro del campo, está en la transición también de la juventud en el ámbito privado, y creo que también un poco de eso me ocupé de contar en el libro, ¿no? De compartirlo. ¿Por qué te sentiste vinculado, apasionado a esta cuestión de Messi? Por lo que vi, además, por las crónicas y la entrevista que te hicieron, estuviste elaborando 3 años alrededor de Messi, contando justamente 3 años donde vos decías que estaba entre la gloria o el infierno. Sí, es cierto, justo coincidió que los 3 años en que trabajé en el libro, Leo Messi tuvo, digamos, su irrupción a nivel mundial, ¿no? Ganó tres balones de oro, ganó todos los campeonatos con el Barça, cosa que fue, digamos, casual. Había un presente muy, muy, muy vertiginoso de su vida. Yo nunca fui un fanático del fútbol, pero siempre me interesó bastante esa relación pasional que existe entre, digamos, el público y los futbolistas, ¿no? Este poder inestable que tienen los ídolos populares y que lo renuevan dos o tres veces por semana. Siempre me vi interesado, digamos, por este tipo de fenómenos más allá del fútbol. Y esto es lo que me hizo interesarme en Messi, en su figura y en su personalidad. Y justamente de eso, porque mira qué interesante lo que decís, ¿no? Para quienes somos futboleros, una declaración como la tuya generalmente nos produce cierta desubicación, porque viste que somos una grey más ritualista que otra cosa. Entonces, en esta cuestión de lo que vos estás diciendo, verdaderamente nos marca algunas cuestiones muy interesantes. Justamente de lo de Messi, cuando te acercás desde este lugar, que no es la pasión futbolera, ¿qué es lo que más te empieza a seducir entonces? ¿Por dónde entrás? Bueno, yo lo que más me seduce es, digamos, el poder de, digamos, de su juego, de lo que él demuestra en el ámbito público, este poder que tiene para tener, digamos, condicionar el estado de ánimo hoy por hoy de millones de personas, ¿no? En la era del fútbol absolutamente globalizado. Tiene el poder de condicionar muchísimos estados de ánimo, ¿no? Entonces, creo que es este el fenómeno, la paradoja que a mí me sirve o me da aliento para poder acercarme y continuar, no durante 2 o 3 meses, sino durante 3 años, tratando de comprender su vida y su personalidad y sobre todo su relación también con la Argentina y con la argentinidad, ¿no? ¿Y cómo es esa relación? Bueno, es compleja porque Leo Messi tiene la característica de muchos otros argentinos que tuvieron que dejar de ser argentinos para convertirse en argentinos universales, ¿no? Leo Messi hasta hace muy poco tiempo era un ilustre desconocido en nuestro país y poco a poco empezó a reconstruir esta identidad argentina de cara a sus compatriotas, ¿no? Digo, en el ámbito público, a ocupar un lugar de héroe que en algún punto había quedado vacante desde que Maradona dejó las canchas de juego, ¿no? Entonces, esta reconstrucción de esta identidad me parece interesante porque siempre hay una demanda de mitos, de héroes, ¿no? De personas que de alguna forma nos representen, ¿no? Sí, nos salve en el fracaso o nos salve en el éxito de alguna manera. Sí. O que depositemos en él las cosas que a veces no somos como pueblo capaz de realizar, ¿no es cierto? Sí, claro, porque el fútbol en definitiva siempre trasciende lo futbolístico, sí, sí, ¿no? Sí, lo pudimos sin ver dudas. Con Maradona. Con Maradona, claro. La futbolera Malvinas, esta efervescencia de los 80 en el advenimiento de la democracia, todo lo que representó Maradona, la carga simbólica, Messi en algún punto no la tiene, ¿no? Entonces, esta reconstrucción de su identidad pública en el país es interesante porque me parece que estamos frente a la construcción de un nuevo mito, ¿no? En relación a esto que vos decís, Leonardo, de la construcción de un nuevo mito, hay algunas frases interesantes que me gustaría, si tenés ganas de compartirla con nosotros. ¿Alguna vez el papá de Leo te dijo esto de que le faltaba un eslabón a su hijo? ¿Por qué era eso? Claro, sí, Jorge Messi esto me lo dijo, no, lo dijo en referencia a que Leo Messi empezó a asumir responsabilidades propias de la adultez siendo un adolescente. Quiero decir, no vivió esta despreocupación de la adolescencia y sí, en cambio, vivió, digamos, la presión del mundo profesional relacionado al fútbol desde muy chico, ¿no? Entonces, este eslabón al cual se refiere su papá es esta etapa de la vida que se vive con cierta despreocupación, ¿no? Uh-huh. Y también vos marcás esto que te llama mucho la atención, de que es un tipo de dormir mucho la siesta, que se hace un lugarcito para eso, y que más allá de la cancha de fútbol lo hace todo con una lentitud muy diferente a lo que impone la sociedad en estos momentos que vivimos. Sí, esto también es una paradoja porque Messi tiene esta electricidad dentro del campo que deslumbra a medio mundo, ¿no? Y fuera de él tiene una lentitud, una parsimonia para moverse, que de alguna forma el subtítulo del libro es el chico que siempre llegaba tarde y hoy es el primero, ¿no? De alguna manera creo que claro. Es un elogio a la lentitud, ¿no? A veces, ¿cómo conviene moverse lento para llegar rápido a las cosas que nos interesan? Y Leo Messi ha tenido muy claro desde, como sucede con muchos prodigios, ¿no? Desde muy temprana edad, desde los 5 años, que él quería ser futbolista, ¿no? Entonces, a partir de esa prioridad, todos los demás intereses estaban subordinados al fútbol, que era su pasión y que ahora es su profesión, ¿no? ¿Pudiste hablar con Leo después de tu libro? ¿Pudiste charlar con él? ¿Qué le pareció, si lo había leído? No pude hablar directamente con él después del libro. Por supuesto que el libro, le envié un libro, pero no tuve una devolución directa de parte de Leo Messi sobre qué pensaba del libro. De todas maneras, Leo Messi me dijo que a él no le gusta leer, no es un aficionado a las lecturas, tampoco a las palabras, porque tampoco le gusta hablar mucho. Y también sé que no le gusta verse a sí mismo, de modo que un libro sobre él sería una especie de doble provocación, ¿no? Claro, de doble molestia. De doble molestia, digo, para Messi. En algún punto sí, también es cierto que también está muy acostumbrado a verse en la tele, claro. En diarios, revistas y televisiones de medio mundo, ¿no? De alguna forma... convive con esta relación mediática de manera cotidiana. Sin dudas. Bueno, Leonardo, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Te deseamos la mejor de las suertes y que además, por supuesto, sigas escribiendo desde ese lugar tan libre que lo haces y que además los digas con mucha libertad. Nosotros saludamos eso. Me parece que eso tiene que ver con el periodismo mejor, que llega más rápidamente a los lugares a donde va a descubrir, porque allí está la libertad, porque uno siempre, si viene con ataduras o preconceptos, tarda mucho en desprenderse de los mismos. Así que te felicitamos por el laburo y a seguir escribiendo así, porque además estás escribiendo sobre algo que necesariamente dicen muchos de los argentinos. Así que muchas gracias, Leonardo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo y espero que sigan todos bien. Un abrazo grande. Leonardo Facho, que es el que publica este libro sobre Messi, charlando con nosotros sobre algo que efectivamente recorre mucho más allá de lo individual. Acá me mandan un mensajito de Rosario a través de nuestro celular, que por supuesto lo dice con orgullo el que lo manda. Messi es de Rosario, dice. No, pero aparte de Newell's. Claro, es algo que me lo destaca. Me dice, aguante la lepra y Messi. Me dice acá el mensajito que me llega al celular al 155-196-286-0341, las características. Muy buenos días y felices Pascuas para todos, como todos los sábados, aprendiendo de ustedes. Muy bueno el programa de hoy. Tenés que venir a La Matanza para presentar el libro Por los Caminos de Belgrano. Un gran abrazo, Juan Severo. Qué grande, dice. Un abrazo para Juan. Qué grande, Juan. Aparte me manda mensajitos al celular. Fenómeno, Juan. Muchísimas gracias. ¿Qué más dice nuestra gente? Ariel, contanos. Bueno, te traje un mensaje particularmente, bien. Carlito. Me parece bien. Que nos quedó por ahí traspapelado. Pendiente, dele nomás. Bueno, Marcelo de Morón. Sí. Dice, estamos sin luz desde el miércoles. Mira. Lo peor es que la sala de salud está cerrada y ningún funcionario se hace cargo. Ahora hay que ver las uñas de guitarrero de Sabatella, que tiene que pedirle ayuda al inútil del gobernador. Muy bueno el mensaje, y tiene que ver, me parece, con la realidad existencial hoy de muchísima gente que la debe estar pasando muy, pero muy mal. Muchas gracias, Ariel, por todos los mensajes. Uno de los municipios más afectados es justamente Morón, entre otros, pero uno de los más afectados. ¿Vos sabés qué hay que hacer después? Seguramente en la semana lo vamos a hacer, un informe de las consecuencias de esto de la tormenta. Y sigo insistiendo, con el asunto de los satélites y esas cuestiones, ¿no se sabía que iba a ser tan intensa la tormenta? Y si se sabía, está lo otro que vos planteaste con mucha inteligencia, Corina. ¿Hubiera cambiado en algo si se hubiera avisado la suerte de aquellos que ya no la tienen a la suerte de por sí porque son saqueados desde su muy temprana edad? Me parece que esas son cuestiones que en algún momento lo vamos a hacer. Usted haga lo que tenga ganas, Jorge. Podemos hacer, mire, le propongo lo siguiente. Faltan 14 minutos. Vamos a hacer un temita musical. Así le ponemos alguna estética al programa. Después haga la tanda, la separadora que usted tenga. Y nos vamos yendo silbando bajito en este Sábado Santo. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 en T6. Y el fofo pide a gritos un limón. Can

que el fusilamiento de un maestro no es algo que nos tenga que pasar desapercibidos, ni el recordarlo tampoco. En Neuquén, precisamente, además de las diferentes marchas y movilizaciones que hubo en muchísimos lugares de nuestro país, hubo una masiva movilización en la cual, bueno, se expresaron muchísimos de los sectores que estaban convocando esta movilización, entre los que se encontraban los trabajadores de la educación de Neuquén. Estaba Daniel Hut, por ejemplo, que dijo que había sido el paro de 24 horas, porque además de movilización en Neuquén fue votado un paro por los trabajadores de la educación, y un paro que fue de un acatamiento masivo. También Julio Fuentes dijo que hubo una condena judicial gracias a la movilización de los maestros y del pueblo de Neuquén en términos generales, y que se estaba allí marchando para reafirmar la memoria de un compañero que salió a pelear por su salario y que terminó muerto siendo parte de esa lucha, como lo fue Carlos Fuente Alba. Hubo también un acto por la mañana sobre la Ruta Nacional 22 en cercanías al paraje Arroyito, a donde Fuente Alba fue herido de muerte por el policía Darío Poblete, que está hoy condenado, que le disparó a corta distancia un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza. Poblete, recordamos, fue condenado en el 2008 a prisión perpetua, y todavía se aguardan avances en lo que se denomina la causa Fuente Alba 2, en la que en realidad es la que se está investigando la responsabilidad política de funcionarios y de jefes policiales que actuaron en aquella oportunidad, como es el caso de justamente Jorge Sovich, el líder de alguna manera del Movimiento Popular Neuquino, el partido gobernante, que es el responsable ideológico del asesinato de Carlos Fuente Alba. Para recordarlo, elaboramos este informe para escuchar también en esta mañana de sábado. Compañero Fuente Alba. ¡Presente! Compañero Fuente Alba. ¡Presente! Olvidar que los padres de nuestros alumnos fueron los que nos acompañaron en las marchas, que fueron nuestros alumnos los que exigieron con nosotros justicia para ese crimen. Profundo dolor, gran bronca, y estamos acá solamente para rendir homenaje al compañero que hoy es mártir de la lucha docente, pero es bandera de todos los docentes, de todos los trabajadores de nuestro pueblo argentino. Apenas se supo de la muerte del compañero y de la represión, se declaró un paro nacional con movilización. Y fue así que hoy a Carlos Fuente Alba se lo recuerda, como recordamos a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de la historia cayeron frente al poder. Se los recuerda por sus objetivos, por sus sueños, por su militancia. No podemos olvidar, porque nosotros los docentes trabajamos con la memoria, trabajamos con la palabra, y con la palabra defendemos la memoria de Fuente Alba y su lucha. Y es así que para que un compañero muera, se crean las condiciones para que ese compañero muera. Por eso, no alcanza exclusivamente con que esté preso los autores materiales. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora. Muchísimas gracias por haber compartido estos 90 minutos con nosotros. No sé por qué dije 90 minutos, son 180 en realidad. Pero lo cierto es que aquí... ¿Cuánto fútbol? Mucho fútbol. Usted sabe que me quedé tildado con el pibe que escribió el libro de Messi. Me dijo que no era un apasionado del fútbol. pero me quedé tildado. Lo cierto es que, como siempre decimos, cada vez que nos encontramos aquí sobre la hora, la realidad va haciendo que en el interior de cada uno de nosotros la noticia vaya arrancando sabores, dolores, sensaciones, recuerdos, postales. Y claro, cuando uno se encuentra con Fuente Alba, nos había pasado ya cuando nos enteramos de su asesinato 5 años atrás, nos quedábamos pensando en el nombre de Fuente Alba, en el apellido de Fuente Alba. Fuente Alba es aquel que da a luz el amanecer. El alba es el amanecer. Y Fuente Alba enseñaba, en las horas que nadie le pagaba, le enseñaba a sumar y a restar, a escribir y a leer, a los obreros de la construcción de Neuquén que no sabían ni leer ni escribir, ni sumar ni restar. Carlos Fuente Alba estaba saludando amaneceres, despertando conciencia con esa manera de compartir su pedagogía con los demás. Por eso cuando lo mataron a Carlos Fuente Alba, quisieron matar exactamente lo que él hacía en su existencia concreta, la coherencia con su apellido. Él daba luz a nuevos amaneceres. Él paría nuevos amaneceres. Él era fuente de otras almas. Por eso cuando lo mataron a Carlos Fuente Alba, dijimos, qué metáfora impresionante. Saber que la lucha va a continuar, y cuando los maestros decían, todos somos Fuente Alba, en realidad estaban diciendo la confirmación de una historia. Todos tenemos que ser de alguna manera fuentes de nuevos días, fuentes de nuevos amaneceres para nuestro pueblo. Así que el homenaje más grande. Y en esta Semana Santa, a la hora de pensar qué resucita mañana, me parece que lo que resucita mañana es la esperanza cotidiana de todos los que sabemos que a pesar de todos los pesares, peleamos con esperanza para que la felicidad sea de todos y no la propiedad privada de unos pocos. En ese sentido, felices Pascuas. La casa sigue en desorden, pero la felicidad va a estar dada porque nosotros continuaremos en la lucha para parir nuevos amaneceres, para ser fuentes del alba, para ser como Carlos Fuente Alba. Chao, gente, que la pase muy pero muy bien. Hasta el domingo que viene. Sobre la hora. Vuelve el próximo sábado, porque todavía hay tiempo para cambiar la historia. Radio Splendid informa. Once de la mañana en todo el país, temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 56%. Aseguran que Daniel Rafecas es el juez con más alto respaldo en la justicia. Desde la ONG Gente de Derecho destacaron la imagen del magistrado federal acusado por Amado Vudú de filtrar información a la prensa. El abogado Jorge Rizzo consideró que a su entender es un magistrado probo, independiente y libre. El gobernador de las Malvinas dijo que los argentinos perjudican a los habitantes de las islas. Nigel Haywood cuestionó al gobierno argentino al señalar que hizo muchas cosas que perjudican a los isleños. Además, estimó que si baja la tensión, podrían surgir relaciones más fructíferas. Sigue la novena fecha de clausura. Jugarán Banfield y Unión a partir de las 15. Colón y Lanús se enfrentarán desde las 17, al igual que Boca y Argentinos Juniors. Por su parte, All Boys y Tigre y Atlético de Rafael y San Martín de San Juan jugarán a partir de las 19:30. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura 18 grados, 4 décimos, humedad 56%. Informó Radio Esplende, todas las voces.

a mi compañera de equipo, que evidentemente... ¿Qué compañera que se mandó, eh? ¿Cómo anda? ¿Qué dice, Chipola? ¿La agarró, anda, el Turquito? Tránsito. Me agarró el tránsito. ¿De la 2? ¿De la ruta 2? No, no. Estaba un poquito más entretenida, quizás. Entonces, no, bueno. Realmente estaba entretenida porque fui a buscar entradas para regalar para la rural. Me habían para nuestros esto. Caballos. Así que me demoré porque me vine a caballo, justamente. ¿Vino a caballo? Sí. ¿Como Finucci? Mujer de caballo. Mujer de caballo. ¿Qué haces, Caro? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Estás? Bien, bien, bien. Por suerte, la tormenta por mi zona no hizo destrozos, pero hay en la casa de mis viejos, sí, en Moreno estuvieron. Estaba, fue una de las zonas más afectadas. De hecho, hasta el día de ayer estuvieron sin luz. Estábamos charlando con Juancito Marote, por la zona de Morón. La verdad que vos sabés que aquí en Capital, que fue feroz la tormenta, el temporal, la verdad, yo nunca viví una cosa así. Estábamos charlando la zona de Morón y ayer recién la gente empezó a tomar conciencia de la dimensión de lo que pasó, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires se cayeron 1000 árboles. ¿Mil árboles? Mil, en la ciudad. Bueno, yo lo que llegué a ver en la televisión era justamente que fue un tornado, pero en vez de en forma vertical, sino horizontal. Entonces, claro, tenía un radar mucho más amplio para arrastrar todo lo que se venía. Efectivamente, vientos de 100 y 120 kilómetros. Nosotros nunca vivimos una cosa así. La verdad, bueno, que mi hermana me contaba que había un hombre en Merlo que estaba en el techo, no sé, subió a arreglar algo y lo voló. Sí, eso fue de el Morón. ¿El Morón? El Morón. Sí. Pero veías, ves las imágenes de los autos, cómo quedaron, un auto encima del otro, era de película. Bueno, era como ver una película de Estados Unidos y bueno, claro. 48 horas antes hubo un tornado terrible en Dallas y en Texas. Y digo, ¿estará todo encadenado? Porque está bien, esa es zona de tornados y se sabe, por lo cual los tinglados de las estaciones de servicio, los supermarkets, que ellos se construyen de acuerdo a esa región. Claro. Nosotros no estamos preparados. Yo he visto en la zona de Mataderos. Claro, de hecho ellos tienen como un sótano ya preparado para cuando pasan estas catástrofes, ¿no? Bueno, acá un gran supermercado, Carrefour, de la zona de Morón. San Justo. San Justo tenía el estacionamiento inundado de agua. ¿Eh? Y aquí en Libertador, si bien hay que decir una cosa a favor de la ciudad, más allá de que hay zonas críticas que Turco, ¿qué te parece? Porque todavía hay gente que no está sin luz, sin agua, que se comunique a la radio, vamos a pasarle, bueno, que hagan su reclamo, de qué manera podemos colaborar con ellos. Casualmente por eso se me ocurrió que el disparador del día, la consigna, fuese ¿dónde estabas y cómo te afectó el temporal del miércoles a la noche? Porque así la gente cuenta. ¿A vos cómo te afectó? ¿Dónde estabas? No, yo estaba en casa. Sí. Fue terrible. De hecho, a 10 metros de la puerta de casa, un árbol que el gobierno de la ciudad podó toda la cuadra. Hace menos de un mes, se supone que ese árbol se había sacado todos los troncos muertos o en peligro. Habían estado trabajando, sí, hace menos de un mes. Una rama terrible de grande, se quebró y quedó suspendida sobre un auto que andábamos buscando el dueño sobre la calle Díaz Colodrero, porque se bamboleaba y se caía en cualquier momento sobre el auto. Por suerte lo localizamos y pudo sacar el coche. Claro. ¿Eh? Bueno, yo vi también otro hombre que iba manejando y se le cayó una marquesina enorme y arriba del auto. O sea, él veía que se venía la marquesina y no pudo, o sea, quedó el auto, la mitad del auto debajo de la marquesina. Claro. Hay una foto, que no sé si la habrán visto, de un auto que estaba estacionado pegado al cordón de un árbol centenario. El árbol se cayó de raíz, entonces arrancó la vereda, rompió el pavimento, y vos ves, es una camioneta Surán, creo, subida 5 metros sobre la raíz del árbol, inclinada. Claro. Se llevó el auto para arriba. Sí, una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Qué fuerza, la verdad es que pobre gente la que le tocó vivir todo esto. A mí, por suerte, esta vez no me afectó. Dije, cuando yo estaba en mi casa, me estaba bañando y de repente escuché, pero como no era tan fuerte los vientos en esa parte, ni hubo granizos ni nada, pensé que la tormenta no sería de tal magnitud, claro, de tantos daños. Después, cuando empecé a ver la televisión, justo nos íbamos a juntar con unos amigos y me llama una amiga y me dice, che, negra, no puedo salir de mi casa, están cayendo granizo, el auto. Le digo, bueno, esperá que pare y vení, pero no sabía que era. El fenómeno granizo es maravilloso. En casa granizó y muy fuerte. Claro. Sí. Y a 4 cuadras de casa no granizó. Bueno, Turco, en mi casa, en Morón, los destrozos fueron tremendos y no cayó tanto granizo, digamos. Fueron 2 segundos que cayeron piedritas chiquitas, pero sí lo que fue el viento que sacó verdaderamente árboles por todos lados, la calecita de Morón, la cancha de Morón. Es más, yo tengo una foto del club donde vamos a jugar nosotros, que es a 5 cuadras de mi casa, que después la vamos a subir a Facebook. La vi, es impresionante. Un destrozo total, lo destruyó el club. Vos sabés que en Quilmes, por ejemplo, había un partido de hockey y en la cancha de Quilmes, la nueva, ¿no? Se larga a llover, dicen todos al quincho hasta que pare de llover. Se refugiaron todos en el quincho y se fueron, el techo, se voló el techo. Claro. Todo, quedaron todos, pero viste que fue 10 minutos, pero fueron 10 minutos que parecía una película del fin del mundo y la gente mirando los 30 árboles que poblaban el lugar desde hace 5 años, cortados. De hecho, ¿cuánto es la cantidad de muertos que dejó? 17 muertos hasta el momento. ¿Todos en qué zona? En Santa Fe, uno, sí. Mirá vos, el 17 es la desgracia. Y 500 evacuados. Ah, ¿ves? Qué interesante. No hemos presentado todavía el equipo, pero... Pero no, es verdad, se están presentando solo. Carlitos, ¿cómo están? ¿Dónde estabas? Buenos días. Vos? Yo estaba... A Carlitos se le volaron las chapas, mirá. Se me volaron las chapas un poco. Carlitos está muy Roberto Yo Galán. No, es muy Roberto Galán. No, Johnny Allen, me parece. No, yo, ¿saben qué, chicos? Yo del susto de lo que me pasó la última vez con el tema de las piedras, agarré, salí toda la casa de Caro, salí corriendo, dije, Carolina, chau. Le digo, yo me voy a mi casa a guardar mi auto bajo un estacionamiento en un garage. Yo tengo garaje y que yo no lo dejo, no vuelvo a vivir. Es terrible, chicos. En mi casa, ahí en Vicente López, que no, esta vez nos salvamos, gracias a Dios, nos salvamos, porque es raro decir esto. Los árboles se daban vuelta. Yo tengo justo un árbol al lado de mi casa que parecía como que tocaba el techo. Claro. Y salías afuera y mirabas y los árboles iban de un lado para el otro. O sea, ¿cuándo se cae uno? En cualquier momento. Bueno, de hecho se va a suspender un partido, ¿no? Sí, pasó el partido San Lorenzo Racing, se pasó a jugar el lunes porque Scioli dijo que la policía necesitaba para toda esta tragedia que pasó. No, y de hecho ya a partir de esto empezaron saqueos, robos. En la zona de Moreno, mis viejos justamente estaban, si bien ellos están retirados, están en zona de quintas, todo, pero al no tener luz estaban... Claro. Totalmente asustados de que se te metieran algunos y comenzaron, contaban de que habían supermercados que ya estaban siendo saqueados. Bueno, justamente tu empleada, la empleada Carolina, justamente vive en una zona de Pacheco muy pobre. Y ella decía que todos a las 12 de la noche con las criaturas tenían el agua casi hasta la cintura y todos afuera con criaturas y con miedo. Y después, aparte, lo que es cuando ellos vuelven a sus casas, porque imagínate que esa agua vuelve con todo lo que es, perdonada la palabra, con suciedades de caca, de pis. Porque ellos no tienen cloaca. Entonces eso les vuelve todo adentro de las casas. Entonces ellos entraban y se encontraban con caca, con pis, con todas las casas, los cuartos todos destruidos. Un desastre. Bueno, Mario, vamos a contarle a la gente que tenemos una línea telefónica para que el que quiera, que todavía no está sin algún tipo de servicio, de qué manera podemos ayudar para que se vaya sabiendo cuáles son zonas que todavía no actuó la policía o que simplemente no le llegó la luz ni nada. A ver. Pueden comunicarse al contestador ya. Ahora tenemos contestador, Turco. ¿Tenemos contestador? Así es. Un aplauso. Los vamos a poder... Y por eso está presente en la radio hoy, que es plena Semana Santa, interrumpió su descanso para ver la inauguración del contestador. Nuestro querido gerente, el señor José Luis García Brito, que va a operar el primer play. Claro, porque tengo entendido que tenemos otro operador, ¿no? Aparte de Emilio Jorge, ¿es usted, Brito? Dice que no. No, eres coordinador. No, a ver. Leandro Navarro. Pero qué gesto, ¿no? Venir un sábado. Vas a botar un buque, Estrella, viene y Estrella, el constructor Estrella. Un sábado de gloria. En este sábado de gloria, José Luis, inclusive sería bueno que él deje el primer mensaje. Claro. No. Qué grande. Bueno. ¿Lo afectó el tornado, José Luis, en su residencia? Muy poco. Muy poco. Bueno, Caro, ya que hablabas de saqueo, después vamos a desarrollar, porque es terrible esto que vayan a los supermercados a saquear, que yo. Sí. Ahora también los muchachos dueños de los grandes supermercados no se aviven y remarquen en 15 minutos el valor de los vidrios, de las motosierras, y le aplican un precio 3 veces superior cuando la gente... Claro. Después lo va a aplicar. Ahora, ante estos desastres, ¿no? La gente, porque bueno, hay gente que por ahí quizás paga un seguro... por su casa, de ¿no? Siniestros, sí. De siniestros. ¿Y la gente que no? ¿Cómo hace para volver a levantar todo eso con los precios que están tan caros hoy? Y realmente hay casas que quedaron devastadas, sin nada. Yo veía gente llorar que había perdido casi todo. Uh-huh. Y bueno, supongo que después puede haber, como ha pasado en otras veces, créditos blandos para gente que perdió su vivienda, que no tiene donde perdió todo, porque hay estructuras de vivienda que son mucho más endebles, más precarias, y un viento de 100 kilómetros, por supuesto, no deja nada. Claro. Pero veremos, es una situación complicada. Pero además, yo no tengo memoria de que se registre por un temporal 17 muertos hasta ahora. Claro. Porque hay gente que también puede haber desaparecido. O sí, no se sabe. Sí. ¿Eh? Que todavía que no fue. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Mi hermano está todavía sin luz. Vive a 15 cuadras de mi casa. ¿Y esa qué zona es?